acerca de los misterios. Y el culto al hombre capítulo tercero las fiestas sección primero la Navidad y la Anunciación de Nuestra Señora. Si Roma es en verdad la Babilonia del Apocalipsis, y si la Madonna tenida como reliquia en sus santuarios es la misma Reina del Cielo, por cuya adoración se encendió el furor de la ira de Dios contra los judíos en los días de Jeremías, la última consecuencia que de tal hecho podría demostrarse está fuera de toda posibilidad de duda, porque una vez que esto se haya demostrado, todos los que tiemblan ante la palabra de Dios deben estremecerse ante el solo pensamiento de permanecer en tal sistema. Ya se ha dicho algo que servirá de mucho para probar la identidad de los sistemas de Roma y de Babilonia. Pero a cada paso, la evidencia se hará todavía más abrumadora. Y la que surge de la comparación de las diferentes fiestas, lo es en modo particular. Las fiestas de Roma son innumerables. Pero se pueden escoger cinco de las más importantes para dilucidar el asunto. La Navidad, la Anunciación de Nuestra Señora, la Pascua Florida, la Natividad de San Juan, y la Fiesta de la Asunción. Puede probarse que todas y cada una de ellas son babilónicas. Primero, la fiesta en honor del nacimiento de Cristo, o Navidad. ¿Cómo ocurrió que tal fiesta se relacionara con el 25 de diciembre? En las Escrituras no hay una sola palabra sobre el día preciso de su nacimiento, ni sobre la época del año en que él nació. Lo que allí se relata implica que sea como fuere, el tiempo en que tuvo lugar su nacimiento, no pudo ser el 25 de diciembre. En el momento en que el ángel anunció su nacimiento a los pastores de Belén, ellos estaban pastoreando sus rebaños, de noche y a campo raso. Sin duda, el clima de Palestina no es tan riguroso como 152 lo que usted debe saber. Uno folleto londinense, comentario de la sociedad, Vol. I. P. 472. Alford, testamento griego, Vol. I. P. 412. Gelsuelle, Vol. I. Disertación, Shi. Pp. 381-437. Tos Gide, en su comentario sobre Lucas 2, 8, trae lo siguiente. Hay dos clases de ganado entre los judíos, hay el ganado casero que pernocta en la ciudad. El ganado del campo, que pernocta en las dehesas. Sobre el cual uno de los comentaristas, Maimónides, mism. Becha, capitán 5, sec. 7, observa. Estos ganados pernotan en las dehesas, que están en las aldeas, todos los días fríos o cálidos, y no entran en las ciudades hasta cuando empiezan las lluvias. Las primeras lluvias caen en el mes de Marchesván, que corresponde a la última parte de octubre y a la primera de noviembre. Por lo que parece que Cristo debió de nacer antes de mediados de octubre, puesto que todavía no habían llegado las primeras lluvias. Quito, sobre Deuteronomio 11, 14, comentario ilustrado, Vol. I. P. 398, dice que las primeras lluvias son en el otoño, es decir, en septiembre u octubre. Esto haría que el traslado de los rebaños de los campos se hiciera un poco antes de lo que yo he dicho en el texto. Pero no hay duda de que no podía ser después de lo que allí se dijo, según el testimonio de Maimónides, cuyo conocimiento de todo lo que concierne a los judíos es bien conocido. El de este país. Pero aún allí, aunque el calor del día sea considerable, el frío de la noche de diciembre a febrero es muy penetrante, uno y no se acostumbraba a que los pastores de Judea cuidaran sus rebaños a campo abierto desde fines de octubre 2. Entonces, es increíble, desde todo punto de vista, que el nacimiento de Cristo pudiera haber tenido lugar a fines de diciembre. A este respecto, existe gran unanimidad entre los comentaristas. Además, Barnes, Doddridge, Linkford, Joseph Scaliger, y Jennings, en sus Antigüedades Judías, todos ellos opinan que el 25 de diciembre no puede ser la fecha correcta de la natividad de nuestro Señor. Al efecto, el famoso Joseph Mede emite un concepto decisivo. Después de una larga y cuidadosa disertación sobre el asunto, él aduce, entre otros argumentos, el siguiente. Cuando ocurrió el nacimiento de Cristo, toda mujer y todo niño iban a ser censados en la ciudad a la cual pertenecían, a algunas de las cuales había largas jornadas. Pero a mediados del invierno no era la época apropiada para tales asuntos, especialmente para una mujer embarazada, ni para que viajaran los niños. Por tanto, Cristo no pudo nacer en la mitad del invierno. Además, en el tiempo del nacimiento de Cristo, los pastores permanecían afuera para cuidar sus rebaños en las horas de la noche, pero no era probable que ocurriera esto a mediados del invierno. Si alguien cree que el viento en invierno no era tan difícil de soportar en estas regiones, que recuerde las palabras de Cristo en el Evangelio 153 acerca de los misterios. Y el culto al hombre lío. Ora, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Si el invierno era un tiempo tan malo para huir, parece que no era un tiempo adecuado para que los pastores permanecieran en los campos, ni para que viajaran las mujeres y los niños. 3. Ciertamente, los más instruidos y sinceros escritores de todas partes 4 están de acuerdo en que el día del nacimiento de nuestro Señor no puede determinarse, 5 y que no se tiene noticia de que dentro de la iglesia cristiana hubiera alguna fiesta como la Navidad hasta el siglo III, ni que ella se guardara mucho hasta bien avanzado el siglo IV. Entonces, ¿cómo fijó la iglesia romana el 25 de diciembre como el día de la Navidad? Por esto, mucho antes del siglo IV, y mucho antes de la misma era cristiana, se celebraba una fiesta entre los paganos, exactamente en esa época del año, en honor del nacimiento del hijo de la reina del cielo babilónica, pudiéndose presumir cabalmente que, con el fin de atraer a los paganos y aumentar el número de adherentes al Cris, 3 Mede, Obras, 1672. Discurso ex Vii. El anterior argumento de Mede se basa en la suposición de la racionalidad y análisis que distinguía a las leyes romanas. 4. Archidiácono Ward, el comentador cristiano, Bol. I. P. 2. Lorimer, Manual del Presbiterio, P. 130. Lorimer cita a Sir Peter King, quien, en su investigación del culto de la iglesia primitiva, etc., concluye que tal fiesta no se celebraba en esa iglesia, y añade: parece improbable que celebraran la natividad de Cristo cuando no estaban de acuerdo en el mes y en el día en que nació Cristo. Ver también al Ref. J. Rive, en su comentario sobre Lucas, capitán I. Nota al versículo 8, quien admite que el tiempo del nacimiento de Cristo es incierto, aunque no acepta la idea de que los rebaños no podían haber estado a campo raso en diciembre, por la queja de Jacob a Labán. De día me consumía el calor, y de noche la helada. Toda la fuerza de la queja de Jacob contra su avaro pariente estriba en que Labán le hizo hacer lo que ningún otro hombre habría hecho y, por tanto, si él se refiere al frío de las noches de invierno, que, sin embargo, no es el significado común de la expresión, esto prueba justamente lo contrario de lo aducido como prueba por el señor Rive, a saber, que los pastores no acostumbraban cuidar sus rebaños en los campos por la noche en el invierno. 5. Gieseler, Bol. I. P. 54, y nota. Crisóstomo, Monitium Inom. De Natal. Sristi, escrito en Antioquía hacia el año 380 después de Cristo, dice: todavía no hace 10 años desde que este día nos fue dado a conocer, Bol. I. P. 352. Lo que sigue, agrega Gieseler, proporciona un ejemplo notable del caso en que las costumbres de época reciente pueden asumir el carácter de instituciones apostólicas. Crisóstomo prosigue de este modo: era conocido desde antes de los tiempos antiguos y primitivos por los habitantes de Occidente. Y, desde antes, era familiar y bien conocido por los moradores desde Tracia hasta Gadeira Cádiz, es decir, el día del nacimiento de nuestro Señor, que era conocido en Antioquía en el Oriente, en las propias fronteras de la Tierra Santa, donde él nació, y perfectamente bien conocido en toda la Europa Occidental desde Tracia hasta España. 154. Lo que usted debe saber, tianismo, se adoptara la misma fecha por la Iglesia Romana, dándole solamente el nombre de Cristo. Esta tendencia de parte de los cristianos de hacer algunas concesiones al paganismo, se manifestó desde muy temprano. Y así encontramos a Tertuliano que, incluso en sus días, cerca del año 230 después de Cristo, se lamentaba amargamente de la inconsecuencia de los discípulos de Cristo a este respecto, contrastando esto con la estricta fidelidad de los paganos a su propia superstición. Para nosotros, dice él, que desconocíamos los sábados 6 y las lunas nuevas, y las fiestas en otro tiempo aceptables para Dios, ahora concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas de enero, a la Brumalia, a la Matronalia. Las ofrendas son llevadas de acá para allá, los regalos del día de año nuevo se hacen con estrépito, y los deportes y los banquetes se celebran con alboroto. Oh, cuanto más fieles son los paganos a su religión, pues tienen cuidado especial para no adoptar ninguna solemnidad de los cristianos. 7 Hombres rectos hicieron lo posible para detener la marea, pero, a despecho de sus esfuerzos, la apostasía continuó hasta que la iglesia, con excepción de un pequeño remanente, se sumergió bajo la superstición pagana. Está fuera de toda duda que la Navidad fue, originalmente, una fiesta pagana. La época del año y las ceremonias con las cuales se celebra todavía, prueban su origen. en Egipto, el hijo de Isis, el título egipcio para la reina del cielo, nació en esta misma época, cerca del tiempo del solsticio de invierno 8, el mismo nombre día Yule 9 por el cual se conoce popularmente la Navidad entre nosotros, prueba enseguida su origen pagano y babilónico. Yule es el nombre caldeo para niño o bebé, 10 y como el 6 se refiere a los sábados judíos. 7 Tertuliano, de idolatría, C. 14, Bol. Y P. 682. Para los excesos relacionados con la práctica pagana de la primera parte del día de Año Nuevo, ver Gieseler, Bol. Y Sec. 79, Nota. 8 Wilkinson, los egipcios, Bol. Y F. P. 405. Plutarco, de Iside, Bol. Y P. 377, B, dice que los sacerdotes egipcios pretendían que el nacimiento del hijo divino de Isis a fines de diciembre era prematuro. Pero esto es evidentemente solo copia de la historia clásica de Baco, el cual, se dice, fue rescatado en estado embrionario de las llamas que consumieron a su madre Semele, cuando ella fue consumida por el fuego de Jove. El fundamento de la historia, al ser tomado de una nota previa, ver nota capitán. Segundo, subsección V, cae por el suelo. 9 Mallet, Bol. Y P. 130. 155 acerca de los misterios. Y el culto al hombre 25 de diciembre fue llamado por los anglosajones, nuestros antepasados paganos, Yule Day, o el día del niño, y a la noche que lo precedía, la noche de la madre 11 mucho antes de que ellos entraran en contacto con el cristianismo, esto prueba suficientemente su verdadero carácter. Por todas partes, en los ámbitos del paganismo, se guardaba este día del nacimiento. Se cree, por lo general, que esta fiesta tenía solamente un carácter astronómico por referirse simplemente a la terminación del año en curso y al comienzo de un nuevo ciclo 12, pero hay evidencia indudable de que la fiesta en mención tenía una referencia de mayor jerarquía que la de una conmemoración, no solamente del día del nacimiento simbólico del sol en el renacimiento de su curso, sino del día del nacimiento del gran libertador. Entre los sabeos de Arabia, que consideraban la luna en lugar del sol como el símbolo visible del objeto favorito de su idolatría, se observaba el mismo período como la fiesta del nacimiento. Así leemos en la filosofía sabea de Stanley. El 24 del décimo mes, es decir, diciembre, según nuestro cómputo, los árabes celebraban el nacimiento del Señor, es decir, de la luna 13. El Señor Luna era el gran objeto de culto de los árabes, y ese Señor Luna, según ellos, nació el 24 de diciembre, lo que demuestra claramente que el nacimiento que ellos celebraban no tenía relación necesaria con el curso del sol. También es digno de especial consideración que el día de Navidad entre los antiguos sajones en esta isla, se observara para celebrar el nacimiento de algún señor de las huestes celestiales, lo cual debe haber sido exactamente lo mismo aquí que en Arabia. Los sajones, como bien se sabe, consideraban el sol como una divinidad femenina, y la luna como una divinidad masculina 14 por tanto, debe hacer sido 10 del, niño, que se pronuncia lo mismo que la terminación eón de Gedeón. En Escocia, al menos en las tierras bajas, a los pasteles de Navidad, Yule Cakes, también se les llama Nur Cakes, pronunciando la U como la U francesa. En Caldea, Nur significa nacer. Por tanto, Nur Cakes son los pasteles del nacimiento. La diosa escandinava Norns, que señalaba el destino de los niños al nacer, se deriva evidentemente de la palabra caldea Nor, niño 11 Saron Turner, los anglosajones, Bol. Y P. 219. 12 Salverte, las ciencias ocultas, P. 491. 13 Stanley, P. 1066, Col. 1. 14 Sharon Turner, Bol. Y P. 213. Turner cita un poema árabe que comprueba que en Arabia, lo mismo que los anglosajones, el sol era reconocido como femenino, y la luna como masculina, y di. 156 Lo que usted debe saber el día del nacimiento del señor Luna, y no del sol, lo que era celebrado por ellos el 25 de diciembre, así como los árabes observaban el 24 de diciembre como el nacimiento del señor Luna. El nombre del señor Luna en el oriente, parece haber sido Mení, porque esta parece ser la interpretación más natural de la afirmación divina en Isaías 65, 11. Pero vosotros los que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, Gad, y suministráis libaciones para el destino, Mení. 15 Hay razón para creer que Dios se refiere al dios Sol, y que el destino, Mení, alude, de algún modo a la divinidad lunar 16 Mení, o Manali, significa el que numera, siendo por los cambios de la luna por los que se numeran los meses. Salmo 104, 19, hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. El nombre del hombre de la luna, el dios que presidía sobre la luna entre los sajones, era Mare, como se dice en las Edas, 17 y Maní en el Voluspa 18, de que era el nacimiento del señor luna el que se celebraba entre nuestros antepasados en Navidad. Tenemos notable evidencia en el nombre que todavía se da en las tierras bajas de Escocia a la fiesta del último día del año, y que parece ser el remanente de la antigua fiesta del nacimiento, por los pasteles que entonces se hacían, llamados pasteles Nur, o pasteles del nacimiento. Ese nombre es Ogmanay 19 en caldeo, Ogmanay significa la fiesta del que numera. En otras palabras, la fiesta del Deus Lundus, 15 en la versión autorizada, Gad se tradujo por esa tropa, y Meni, por esa cantidad. Pero los más eruditos admiten que esto es incorrecto, y que esas palabras son nombres propios. 16 Berquito, Bol. If. P. 66 y nota. El nombre Gad se refiere evidentemente, en primera instancia, al dios de la guerra, pues significa atacar. Pero también significa el que congrega. Y, en ambos sentidos, se refería a Nimrod, cuya característica general era la del dios Sol, por ser el primer gran guerrero. Y, porque con el nombre de Foronero se le celebró, primero, por haber reunido a la humanidad en comunidades sociales. El nombre Meni, el que numera, parece ser, por otra parte, un sinónimo para el nombre de Kusatsus que, al tiempo que significa cubrir o ocultar, también significa contar o numerar. El propio y verdadero nombre de Kus es, sin duda, el que numera o el aritmético, porque mientras su hijo Nimrod, como el poderoso, fue el gran propagador del sistema de la idolatría babilónica, mediante la fuerza y el poder, y quien, como Hermes, fue el verdadero ideólogo de ese sistema, pues se dice que él enseñó a los hombres la manera adecuada de acercarse a la divinidad con oraciones y sacrificios, Wilkinson, Bol. V.P. 10. Y, como la idolatría y la astrología estaban íntimamente relacionadas, para permitirle hacerlo así efectivamente, era indispensable que fuera hábil, sobre todo, en la ciencia de los números. De Hermes, es decir, de Kus, se dice que había descubierto primero los números y el arte del cálculo, la geometría, la astronomía, y los juegos de azar y el 157 acerca de los misterios. Y el culto al hombre o del hombre de la luna. Para mostrar la conexión entre un país y otro, y la permanencia inveterada de las viejas costumbres, es digno de observarse que Jerónimo, al comentar las palabras de Isaías, ya citadas, ponéis mesa para la fortuna, Gad, y suministráis libaciones para el destino, Meni, observa que esa era la costumbre, tan antigua como su época, el siglo IV, en todas las ciudades, especialmente en Egipto y Alejandría, de poner mesas el último día del mes y del año, y disponerlas con variados y suculentos manjares alimenticios, y con grandes copas que contenían una mezcla de vinos nuevos, mesas sobre las cuales la gente hacía presagios relacionados con la fertilidad del año 20. El año egipcio empezaba en una época distinta al nuestro, pero está lo más cerca posible por la forma en que todavía se celebra el Ogmanay, cambiando solamente el vino por el Wisajerez, y vid. P. 3. Y, esto se refiere, con toda probabilidad, al nombre de Kus, al que alguien llamó Numero, el padre de los dioses y de los hombres, y vid. Bol. If. P. 196. El nombre caldeo Meni corresponde exactamente al hebreo Mene, el numerador, porque en caldeo la I toma con frecuencia el lugar de la final. Como hemos visto, razonable concluir con el Génesis que Nebo, el gran dios profético de Babilonia, fue solamente el mismo dios Hermes. Esto demuestra el énfasis particular de las primeras palabras del juicio divino que selló la sentencia de Belsasar, como representante del dios primigenio. Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que es tanto como decir secretamente. El numerador es numerado como la copa era peculiarmente el símbolo de Kus, de aquí que se derramara la libación para él como el dios de la copa. Y como fue el gran adivinador, adivinaciones como las del año venidero, Jerónimo las relaciona con la divinidad mencionada por Isaías. En Egipto, Hermes, como el numerador se identificaba con la luna, que numera los meses, se le llamó el señor de la luna, Bunsen, Bol. Y P. 394. Y como el dispensador del tiempo, Wilkinson, Bol. V. P. 11, llevaba una hoja de palma, que es el emblema del año, y vid. P. 2. Así, entonces, si Gad era la divinidad solar, Meni era considerado muy naturalmente como el señor luna. 17 Mallet, Bol. Y P. 24. Edimburgo, 1809. 18 Suplemento para Islandia, de Ida Pfeiffer, pp. 322,323. 19 Benjamin Son, Diccionario Escocés, Suboche. Jamieson trae teorías muy buenas de diferentes autores con respecto al significado del término Ogmanay. Pero el siguiente extracto es todo lo que parece necesario citar. Ogmanay es el término apropiado para el nombre vulgar del último día del año. Sip cree que el término puede relacionarse con el escandinavo Eftid, una palabra aplicada a la Navidad, y a otras fiestas diferentes de la iglesia como el escandinavo Tid significa tiempo, y Oetid se aplica a las fiestas de la iglesia en general, su significado es evidentemente tiempo festivo. Pero esto demuestra que Oak tiene exactamente el significado caldeo que yo le he dado a Oak. 20 Jerónimo, Bol. I. P. 217. 158 Lo que usted debe saber que, el último día del último mes de nuestro año en Escocia. No sé que se haya hecho ningún presagio sobre nada que tuviera lugar en esa época, pero todos en el sur de Escocia tienen conocimiento personal del hecho de que, entre los que observan las costumbres antiguas, en el Ogmanay, o la noche anterior al día de Año Nuevo, se pone una mesa y que, en tanto que los bollos y otras golosinas son suministrados por los que tienen cómo hacerlo, las tortas de avena y el queso aparecen en medio de aquellos que jamás ven las tortas de avena sino en esta ocasión, y en que las bebidas espirituosas constituyen un artículo esencial de la provisión. Incluso donde el sol era el objeto favorito de culto, como lo fue en la propia Babilonia y en otras partes, el sol era adorado en esta fiesta, no solamente como el astro del día, sino como el dios encarnado. 21 Era un principio esencial del sistema babilónico que el solo Baal fuera el único dios. 22 Por tanto, cuando Tamuz fue adorado como el dios encarnado, esto también implicó que él fuera una encarnación del sol. En la mitología hindú, que se considera como esencialmente babilónica, esto se ve muy claramente. Allí, Surya, o el sol, se representa como un ser encarnado que nace con el propósito de someter a los enemigos de los dioses que, sin tal nacimiento, no podrían haber sido dominados. 23 Entonces, no era una mera fiesta astronómica la que los paganos celebraban en el solsticio de invierno. En Roma, a esa fiesta se 21 Plutarco, Deicide, Bol. Y Sec. 52 p. 372. De Macrobio, Saturn. Lib. I. Capitán. 21, p. 71. 22 Macrobio, Sat. Lib. I. Capitán. 23, p. 72, e. 23 Ver las investigaciones sánscritas del Cor. Vance Kennedy, p. 438. El coronel Kennedy, un distinguido erudito en sánscrito, da a los brahmanes como procedentes de Babilonia, y vid. P. 157. Obsérvese que el mismo nombre Surya, dado al sol en toda la India, está relacionado con este nacimiento. Aunque la palabra tiene originalmente un significado diferente, los sacerdotes la identificaban evidentemente con el caldeo cero, y lo hacen para reforzar la idea del nacimiento del dios sol. El nombre prácrito que se acerca todavía más al nombre de la simiente prometida, es Sur. En el capítulo anterior hemos visto que en Egipto el sol también se representaba como nacido de una diosa. 159 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre le dio el nombre de fiesta de Saturno, y la forma en que era celebrada allí, demuestra de dónde provenía. La fiesta, reglamentada por Calígula, duraba 5 días, 24 y en ella se daba rienda suelta a la embriaguez y a la orgía. Los esclavos gozaban de una emancipación temporal, 25 y acostumbraban a tomarse toda clase de libertades con sus amos. 26 Según Beroso, esta era precisamente la forma en que se celebraba en Babilonia la fiesta de la borrachera del mes Tebet, correspondiente a nuestro diciembre, la fiesta de Baco. Era costumbre, dice él, durante los 5 días que duraba, que los amos estuvieran sometidos a sus esclavos, y uno de estos ejercía el gobierno de la casa, llevando vestiduras de púrpura, como un rey. 27 Ese esclavo vestido de púrpura recibía el nombre Zoganes. 28 El hombre de la diversión y el libertinaje, que corresponde exactamente al señor del desorden que, en las épocas del oscurantismo, era escogido en los países papistas para dirigir los jolgorios en la Navidad. La ponchera de la bebida de la Navidad tenía su duplicado exacto en la fiesta de la embriaguez de Babilonia, y muchas de las otras costumbres conservadas entre nosotros en Navidad tenían la misma procedencia. Las velas encendidas en la víspera de la Navidad en algunas regiones de Inglaterra, y usadas mientras dura la fiesta, eran encendidas igualmente por los paganos la víspera de la fiesta del dios babilónico para honrarlo, porque era una de las peculiaridades distintivas de su culto el tener velas de cera encendidas en sus altares. 29 El árbol de Navidad, ahora tan 24 posteriormente el número de días de la Saturnalia se aumentó a 7. Ver Justus Lipsius, ópera, tom. I. Saturnal, Lip. I. Capitán. 4. 25. Si Saturno, o Cronos, era Foroneo, el emancipador, Berante, pp. 51,52, como hemos estimado razonable creer, la emancipación temporal de los esclavos en su fiesta estaba en armonía con su supuesto carácter. 26. Adam, Antigüedades Romanas, Religión, Saturno ver Estacio, Sif. Lib, I, C. B. V. 4. Pp. 65,66. Las palabras de Estacio son. Saturnus mihi compede absoluta, et multo gravido amero defender, et ridens hocus, et proterbia sint 27 en Ateneo, Sif. P. 639, C. 28 de Tzoc, divertirse y hacer picardías, y Amesh, hombre, o quizás Amesh puede ser solamente una terminación que significa el que hace, de influir en para el iniciado, tenía otro significado. 29 Krat, mitología, Saturno, P. 12. 160 Lo que usted debe saber común entre nosotros, era igualmente común en la Roma y en el Egipto paganos. En Egipto, ese árbol era la palmera. En Roma era el abeto 30 La palmera simbolizaba a Mesías pagano, como Baal Tamar. El abeto lo simbolizaba como Baal Berit. La madre de Adonis, el dios Sol, la más grande divinidad mediadora, de la cual se decía místicamente que había sido transformada en un árbol y que, encontrándose en tal estado, había dado a luz a su divino hijo 31 Si la madre era un árbol, el hijo tenía que haber sido reconocido como el hombre rama y esto explica plenamente la quema del leño de Navidad la víspera de la fiesta y la aparición del árbol navideño en la mañana siguiente. Como cero, Ashta, la simiente de la mujer, cuyo nombre también significa ignígena, o nacido del fuego, tenía que prender el fuego en la noche madre para que pudiera nacer al día siguiente del fuego como la rama de Dios, o el árbol que produce todos los dones divinos para los hombres. Pero, podría preguntarse. ¿Por qué se tiene que prender el fuego bajo el símbolo de un leño? Para comprender esto, debe recordarse que el niño divino nacido en el solsticio de invierno, nació como una nueva encarnación del gran dios, después de que ese dios fue hecho pedazos, con el propósito de vengar su muerte en sus asesinos 32 El gran dios muerto en el apogeo de su poder y de su gloria, era simbolizado como un árbol enorme, despojado de todas sus ramas, y cortado casi a ras de tierra 33 Pero Esculapio la gran serpiente símbolo de la restauración de la vida, 34 se enrosca en torno del tronco muerto, Bertig. 27, 35 y aquí que a su lado 30 corresponsal en Berlín del London Times, diciembre 23, 1853. 31 Ovidio, Metamorfosis, Lib. XV 500, 513. 32 Berante, P. 69. 33 Ail, Oil, un sinónimo para Geber, el valiente, Éxodo 15, 15, también significa un árbol de ramas bifurcadas, o un ciervo de cuernos ramificados, Ber Parkurst, Subboche. Por tanto, en épocas diferentes, al gran dios se le simbolizaba por un árbol imponente o por un ciervo. En el grabado siguiente, la destrucción del valiente está simbolizada por la tala del árbol. En una moneda efesia, Smith, P. 289, está simbolizado por un ciervo despedazado. Y hay una palmera que está creciendo al lado del ciervo, al igual que aquí crece al lado del tronco muerto. Como el gran dios ha sido destruido, la cornucopia del lado izquierdo está vacía. Pero la palmera lo restaura todo. 161 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre brota un árbol joven, un árbol de una clase completamente diferente, que está destinado a no ser derribado jamás por un poder hostil. Este árbol es precisamente una palmera, el bien conocido símbolo de la victoria. En Roma, el árbol de Navidad, como ya se ha dicho, era un árbol diferente, el abeto. Pero la misma idea que está implícita en la palmera, lo está igualmente en el abeto, por lo que simbolizan secretamente al dios renacido como Baal Berit, 36 el señor del pacto, y así se representaba la perpetuidad y la naturaleza eterna de su poder ahora, cuando después de haber caído ante sus enemigos, se había levantado triunfante sobre todos ellos. Por tanto, el 25 de diciembre, el día que se guardaba en Roma como el día en que el dios reapareció victorioso sobre la tierra, siendo considerado como el Natalis Invicti Solis, el día del nacimiento del sol invencible 37 El leño de Navidad es el tronco muerto de Nimrod, deificado como dios sol, pero derribado por sus enemigos. El árbol de Navidad es Nimrod Revivibus, el dios sacrificado que vuelve a la vida. A la luz reflejada por las declaraciones anteriores sobre las costumbres que todavía perduran entre nosotros, y cuyo origen se ha perdido en medio de la vetusta antigüedad, le permiten al lector ver la costumbre singular que todavía se mantiene en el sur en la víspera de la Navidad, de besarse bajo la rama de muérdago. En la superstición druida, esa rama de muérdago que, como hemos citado, 27-34 El lector recordará que a Esculapio se le representa generalmente con un palo o un tronco a su lado, y con una serpiente enroscada en el palo. La figura del texto explica claramente el origen de esta representación. Para su carácter como restaurador de la vida, ver Pausanias, lib. I. Corintíaca, capitán 26. Y Virgilio, la Eneida, lib. B. LL. 769-773, pp. 364,365. 35 de Maurice, Antigüedades Indias, Vol. B. P. 368. 1796. 36 Baalberit, que solo difiere en una letra de Baalberit, el señor del pacto, significa el señor del abeto. 37 Gieseler, p. 42, nota. El tronco de Navidad 162 Lo que usted debe saber visto, procede de Babilonia, era una representación del Mesías, el varón del renuevo. El muérdago se consideraba como una rama divina, 38 como una rama que bajó del cielo y creció sobre un árbol que brotó de la tierra. Así, por el injerto de la rama celestial en el árbol terrenal, el cielo y la tierra, que el pecado había separado, se unieron, y de este modo la rama de muérdago se convirtió en la señal de la reconciliación divina para con el hombre, siendo el beso la bien conocida señal del perdón y de la reconciliación. ¿De dónde pudo haber venido semejante idea? Ojalá que no haya venido del Salmo 85, versículos 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra como consecuencia de la venida del Salvador prometido, y la justicia mirará desde el cielo. Lo cierto es que ese salmo se escribió poco después del cautiverio de Babilonia. Y como millares de judíos, después de ese acontecimiento, todavía permanecían en Babilonia bajo la guía de hombres inspirados, tales como Daniel, como una parte de la palabra divina que debe haberles sido comunicada, así como a sus parientes en Palestina. En ese tiempo, Babilonia era el centro del mundo civilizado. Y así el paganismo, al corromper el símbolo divino, como ya había sucedido, tenía la oportunidad de enviar a todos los rincones de la tierra su falsificada imitación de la verdad, mediante los misterios que fueron adoptados por el gran sistema central de Babilonia. Es así como las mismas costumbres de la Navidad, todavía existentes, arrojan una luz sorprendente tanto sobre las revelaciones de la gracia hechas. 38 En la historia escandinava de Balder, la rama de muérdago es notable por el dios lamentado. Los mitos druidas y escandinavos difieren algo. En todo, incluso en la historia escandinava, es evidente que se atribuía algún poder maravilloso a la rama de muérdago, pues pudo hacer lo que nadie más podía realizar en el ámbito de la creación. Dar muerte a la divinidad de quien los escandinavos consideraban que dependía el imperio de su cielo. Todo lo que es necesario aclarar sobre esta aparente contradicción, es entender solamente que la rama que tenía tal poder es una expresión simbólica del Mesías verdadero. El Baco de los griegos llegó a ser reconocido como la simiente de la serpiente, porque se decía que él había sido concebido por su madre a consecuencia del trato carnal de ella con Júpiter, cuando este dios se había aparecido en forma de serpiente, ver Dimoc, diccionario clásico, sub 8 de Ons. Si el carácter de Balder era el mismo, la historia de su muerte significa exactamente que la simiente de la mujer había dado muerte a la simiente de la serpiente. Esta historia, por supuesto, debe haber sido inventada por sus enemigos. Pero los idólatras admitían lo que no podía negarse del todo, con el fin evidente de explicarlo abiertamente. 163 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre. 39 Para el significado místico de la historia del jabalí, Berante, p. 48 40 Pausanias, lib. B. Achaica, capitán 7. Cic. 28 A toda la tierra, como sobre los esfuerzos hechos por Satanás y sus emisarios para degradarlas y hacerlas materialistas y carnales. En muchos países se sacrificaba un jabalí al dios, porque se habían convertido en fábula las heridas que el jabalí le había causado al dios. Según una de las versiones de la historia de la muerte de Adonis, o Tammuz, él murió, como hemos visto, a consecuencia de la herida causada por el colmillo de un jabalí 39 de Lates Frigio, el amado de Cibeles, cuya historia se identificaba con la de Adonis. Se fabuló que había perecido de manera semejante por el colmillo de un jabalí 40. Por tanto, Diana, que aunque el emperador romano, Trajano, quemándole incienso a Diana 164, lo que usted debe saber, se le representaba en los mitos populares solo como la Diana cazadora, fue en realidad la gran madre de los dioses. 41 tiene con frecuencia, como acompañante, la cabeza del jabalí, no como recuerdo de algún éxito en la cacería, sino de su victoria sobre el gran enemigo del sistema idolátrico, en el cual ella ocupaba tan destacado lugar. Según Teócrito, Venus se reconcilió con el jabalí que había matado a Adonis, porque cuando fue traído encadenado ante ella, él alegó tan patéticamente que no había matado maliciosa y premeditadamente a su esposo, sino que había sido solo por accidente. 42 Sin embargo, en memoria de lo hecho por el místico jabalí, muchos más de ellos perdieron su cabeza, o fueron ofrecidos como sacrificio a la diosa ofendida. En la obra de Smith, Diana está representada con la cabeza de un jabalí que reposa junto a ella en la cima de un montón de piedras. 43 Y en el grabado de la página anterior, fig. 28, 44 en el que se representa al emperador romano Trajano quemando incienso ante la misma diosa, la cabeza del jabalí hace parte de una figura muy prominente. El día de Navidad, los sajones continentales ofrecían un jabalí como sacrificio al sol, 45 con el fin de propiciar a la diosa 46 por la pérdida de su amado Adonis. En Roma existió, evidentemente, una ceremonia similar, porque el jabalí era el objeto principal en la fiesta de Saturno, como se desprende de las siguientes palabras de Marcial. Ese jabalí os proporcionará una buena Saturnalia. 47-41 Verante, pp. 29,30. 42 Teócrito, Idilio XXX. V. 21-45. 43 Smith, Diccionario Clásico, p. 112. 44 De Quito, Comentario Ilustrado, Bol. IV. p. 137. 45 Corresponsal del Times en Berlín, diciembre 23, 1853. 46 El lector recordará que el sol era una diosa. Mallet dice. Ofrecían el cerdo más grande que podían conseguir a Frigga, es decir, a la madre de Balder, el lamentado. Bol. I. p. 132. En Egipto, los cerdos se ofrecían una vez al año, en la fiesta de la luna, y en la de Bacu Osiris. Y solamente para ello se permitía hacer tal ofrenda derecho eliano, x. 16, p. 562. 165 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre. Por esto, la cabeza del jabalí todavía perdura en la cena de Navidad en Inglaterra, cuando la razón para ello se olvidó desde hace mucho tiempo. Efectivamente, el pavo de Navidad y las tortas de Navidad eran esenciales en el culto del Mesías babilónico, al igual que cuando ese culto fue practicado tanto en Egipto como en Roma, fig. 29. Wilkinson, al referirse a Egipto, dice que la ofrenda favorita para Osiris era un ganso. 48 y, además, que el ganso no podía comerse excepto en lo más crudo del invierno. 49 Con respecto a Roma, Juvenal dice, que si Osiris estaba enojado, solo podía pacificársele por medio de un ganso grande y de una torta pequeña. 50 En muchos países en contra, fic. 29-47 Iste tibi faciet bona Saturnalia porcus Martial, p. 754. 48 Wilkinson, Bol. V. p. 353. 49 Ibid. Bol. I. p. 380. 50 Juvenal, Sátiras, B. 539, 540, p. 129. El dios egipcio Seb, y el ganso simbólico. Y el ganso sagrado ofrecido como sacrificio en un atril. 166 Lo que usted debe saber mos la evidencia de que al ganso se le atribuye un carácter sagrado. Es bien sabido que, en una ocasión, el Capitolio de Roma, estando a punto de ser sorprendido en el silencio de la noche por los galos, se salvó por el cloqueo del ganso consagrado a Juno, mantenido en el templo de Júpiter. 51 El grabado, fig. 30, 52 demuestra que el ganso era el símbolo de Cupido en Asia Menor, al tiempo que en Egipto era el símbolo de Seb. En la India, el ganso ocupaba una posición similar, porque en esa tierra leemos sobre el sagrado ganso brahmánico, o ganso consagrado a Fig. 30-51 Livio, Historia, Lib. V. Capitán 47, Vol. I. P. 388. 52 de Barker y Ainsworth, Lares y Penates de Cilicia, Capitán I. P. 220. 53 Mor, Panteón, P. 10. 54 Quito, Comentario Ilustrado, Vol. I. P. 31. 55 El significado simbólico de la ofrenda del ganso es digno de tenerse en cuenta. El ganso, dice Wilkinson, significaba en los jeroglíficos un niño o un hijo. Y Orapolo dice, y 53, p. 276, se escogió para representar un hijo, por el amor a sus polluelos, al estar siempre dispuesto a entregarse al cazador, con el fin de salvaguardarlos, razón por la cual los egipcios creyeron justo venerar este animal. Wilkinson, los egipcios, Vol. V. p. 227. Entonces, el verdadero significado del símbolo es el de un hijo que se entrega voluntariamente como sacrificio por aquellos que ama, a saber, el Mesías pagano. El ganso de Cupido 167 acerca de los misterios. Y el culto al hombre Brahma 53 finalmente, los monumentos de Babilonia 54 demuestran que el ganso tenía un carácter místico parecido en Caldea, y que era ofrecido en sacrificio allí, al igual que en Roma o en Egipto, pues allí se ve al sacerdote con el ganso en una mano y con el cuchillo para el sacrificio en la otra 55 entonces, no puede haber duda de que la fiesta pagana del solsticio de invierno, en otras palabras, la Navidad, se celebraba en honor del nacimiento del Mesías babilónico. Al considerar la siguiente gran fiesta del calendario papal, se tiene la más notable confirmación de lo que ya se ha dicho. Esa fiesta, llamada el Día de la Anunciación de Nuestra Señora, se celebra en Roma el 25 de marzo, como pretendida conmemoración de la milagrosa concepción de Nuestro Señor en el vientre de la Virgen, el día en que fue enviado el ángel para anunciarle a ella el señalado honor que iba a serle concedido como la madre del Mesías. Pero, ¿podía decirse cuándo se cumplió esta anunciación? Las escrituras guardan silencio con respecto al tiempo en que sucedió. Pero esto no tenía importancia aquí. Antes de que nuestro Señor naciera o fuera concebido, ese mismo día, establecido ahora en el calendario papal como la Anunciación de la Virgen, era observado en la Roma pagana en honor de 56 Amiano Marcelino, Lib. Exxii. Capitán 3, p. 355, y Macrobio, Sátiras, Lib. I. Capitán 3, p. 47, g. h. Lo dicho en el párrafo anterior arroja luz sobre la fiesta celebrada en Egipto. Esa fiesta se celebraba en conmemoración de la entrada de Osiris en la luna Osiris, como Surya en la India, era el sol. Plutarco, Deiside et Osiride, sec. 52, vol. I. p. 372, d. Por otra parte, la luna, aunque era más frecuentemente el símbolo del dios Hermes Thoth, también era el símbolo de la diosa Isis, la reina del cielo. El erudito Bunsen parece discrepar de esto, pero sus propias concesiones muestran que no tiene razón. Vol. I. pp. 414,416. Y lo dicho por Jeremías 44. 17 parece decisivo sobre el asunto. La entrada de Osiris en la luna fue, entonces, solamente la concepción del sol por Isis, la reina del cielo, el cual, a su debido tiempo, podía, como el Surya indio, nacer como el libertador. De aquí, el mismo nombre de Osiris. Pues, así como la forma griega de Isis es Isa, la mujer, del mismo modo Osiris, como se ve hoy en los monumentos egipcios, es Isiri, la simiente. Esto no es obstáculo para decir que a Osiris se le representa generalmente como el esposo de Isis porque, como ya lo hemos visto, Osiris es, al mismo tiempo, el hijo y el esposo de su madre. En Egipto, esta fiesta tenía lugar generalmente en marzo, así como el Día de la Señora, o la Gran Fiesta de Cibeles, se celebraba en el mismo mes en la Roma pagana. Hemos visto que el título común de Cibeles en Roma era Domina o la Señora, Ovidio, Fastos, Lib. I. 340, así como en Babilonia era Beltis, Eusebio, Praep. Erban. Lib. X. Capitán 41, Vol. I. P. 58, y de aquí proviene, sin duda, el nombre de Día de la Señora, tal como ha llegado hasta nosotros. 168 Lo que usted debe saber Cibeles, la madre del Mesías babilónico 56 Es claro que el día de la Anunciación y el día de Navidad se relacionan íntimamente el uno con el otro. Entre el 25 de marzo y el 25 de diciembre hay exactamente 9 meses. Si el falso Mesías fue concebido en marzo y nació en diciembre, entonces ¿puede alguien creer por un momento que la concepción y el nacimiento del verdadero Mesías pudieron haberse sincronizado tan exactamente, no solo en cuanto al mes sino también en lo relacionado con el día? Esto es increíble. Entonces, el día de la Anunciación y el día de Navidad son puramente babilónicos. Sección 2. La Pascua. Ahora, veamos la Pascua. ¿Qué quiere decir el término Pascua Florida o Easter? No es un nombre cristiano, pues lleva en su misma frente su origen caldeo. Easter es nada menos que Astarte, uno de los títulos de Beltis, la reina del cielo, cuyo nombre, pronunciado por la gente de Nínive, era evidentemente idéntico al que ahora se emplea comúnmente en este país. Ese nombre, encontrado por la Yard en los monumentos asirios, es Ishtar 57, como Esther Pascua pronunciado Istuer en inglés. El culto de Bel y de Astarte se introdujo muy pronto en Gran Bretaña con los druidas, los sacerdotes de las arboledas. Algunos han imaginado que el culto de los druidas fue introducido primero por los fenicios quienes, siglos antes de la era cristiana, explotaron las minas de estaño de Cornualles. Sin embargo, las huellas inequívocas de ese culto se encuentran en lugares de las islas británicas donde los fenicios nunca llegaron, y ha dejado en todas partes señales inequívocas de la marcada influencia que debe haber tenido en la primitiva mente británica. Por Bel, el primero de mayo se llama todavía Beltane en el almanaque. 58 y tenemos costumbres que todavía permanecen entre nosotros, lo que demuestra cuán exactamente ha sido observado el culto de Belo 57 Layar, Nínive y Babilonia, p. 629. 58 Bel Oliver y Boyd, Almanaque de Edimburgo, 1860. 59 El muy honorable Lord John Scott. 169 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre Moloch, pues ambos títulos corresponden al mismo dios, incluso en las regiones del norte de esta isla. La última Lady Bayer, de Ferntor en Perthshire, dice en notas e interrogantes un escritor muy versado en lo relacionado con las antigüedades británicas. 59 Me dijo que todos los años en Beltane, el primero de mayo, algunos hombres y mujeres se reunían en un antiguo cercado circular de piedras druida de propiedad de ella, cerca de Crieff. Ellos encienden un fuego en el centro, y cada persona pone un pedazo de torta de avena en una boina de pintor. Todos se sientan, y sacan a ciegas un pedazo de la boina. Previamente, se ha ennegrecido uno de esos pedazos, y cualquiera que saque ese pedazo, tiene que saltar por entre el fuego encendido en el centro del círculo, y pagar una multa. Esto es, de hecho, una parte del antiguo culto de Baal, y la persona a quien le correspondía la suerte era quemada como sacrificio. Ahora, pasar por entre el fuego significaba eso, y el pago de la multa redimía a la víctima si Baal fue adorado de ese modo en Gran Bretaña. No es difícil creer que su consorte Astarte lo fuera también por nuestros antepasados y que, de Astarte, cuyo nombre en Nínive era Ishtar, recibieran el nombre de Pascua, Easter, las solemnidades religiosas de abril, como se practican ahora, mes al que nuestros antepasados llamaron Easter Monat. La fiesta de la cual leemos en la historia de la Iglesia con el nombre de Pascua era, en el siglo III o IV, bastante diferente de la que ahora se celebra en la Iglesia romana, pues en ese tiempo nadie la conocía por el nombre de Easter 60 se le daba el nombre de Pascua, o la Pascua, y aunque no era una institución apostólica, 61 fue observada muy pronto por muchos cristianos creyentes en conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo. Originalmente, esa fiesta tenía lugar en el tiempo de la Pascua judía, cuando 60 el nombre de Easter es característico de las islas británicas. 61 Sócrates, el antiguo historiador eclesiástico, después de un extenso relato sobre las formas diferentes en que se observaba la Pascua, en su época, es decir, en el siglo V en varios países, lo resume en estas palabras. Así, mucho de lo ya dicho puede parecer suficiente para probar que la celebración de la fiesta de la Pascua empezó en todas partes más como una costumbre que como un precepto de Cristo o de algún apóstol. Historia Eclesiástica, Lib. V. Capital 22. Todos saben que el nombre de Pascua, usado en nuestra traducción de Hechos 12, 4, no se refiere a ninguna fiesta cristiana, sino a la Pascua judía. 170 Lo que usted debe saber: Cristo fue crucificado. Período este que, en los días de Tertuliano, a fines del siglo II, se creía que había ocurrido el 23 de marzo 62. Esa fiesta no era idólatra, y no estaba precedida por ninguna cuaresma. Debe saberse, dice Cassiano, el monje de Marsella, que escribió en el siglo V, al comparar la iglesia primitiva con la iglesia de sus días, que la observancia de los 40 días no existió mientras la perfección de esa iglesia primitiva permaneció inviolable 63. Entonces, ¿de dónde vino esta observancia? Los 40 días de abstinencia de la cuaresma están tomados directamente de los adoradores de la diosa babilónica. Tal cuaresma de 40 días, en la víspera de la primavera se observa todavía por los yezidis de Kurdistán, o paganos adoradores del diablo, 64 que la han heredado de sus primitivos amos, los babilonios. Esa cuaresma de 40 días era celebrada en la primavera por los paganos mexicanos, pues así se lee en Humboldt, 65, donde él da cuenta de las celebraciones mexicanas. 3 días después del equinoccio de primavera, empezaba una fiesta solemne de 40 días en honor del sol. Tal cuaresma de 40 días se observaba en Egipto, como puede verse consultando los egipcios de Wilkinson 66. Landseer nos informa en sus investigaciones sabias que esta cuaresma egipcia se celebraba expresamente en honor de Adonis u Osiris, el gran dios mediador 67. Parece que en la misma época se conmemoraba de manera similar el rapto de Proserpina, pues Julio Fírmico nos informa que la lamentación por Proserpina duraba 40 noches. 68 y Arnobio nos enseña sobre el ayuno que observaban los paganos, llamado Castus, o el ayuno Sa, 62 Gieseler, Bol. I. P. 55, nota. En Gieseler, la fecha que aparece impresa es 25 de marzo, pero la cita latina que transcribe demuestra que es un error tipográfico por 2363 y di. Bol. I. P. 42, nota. 64 Layar, Nínive y Babilonia, P. 93. 65 Humboldt, Investigaciones Mexicanas, V. I. P. 404. 66 Wilkinson, Antigüedades Egipcias, Vol. I. P. 278. 67 Landseer, Investigaciones Sabias, P. 112. 68 De Errore, P. 70. 171 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre grado, y que los cristianos de ese tiempo creían que había sido imitado principalmente del largo ayuno de Ceres, cuando durante 40 días ella se negó rotundamente a comer a causa de su gran tristeza, violentia moeroris, 69, es decir, a causa de la pérdida de su hija Proserpina cuando la raptó Plutón, el dios de los infiernos. Como las historias de Baco, de Adonis y de Proserpina, aunque originalmente diferentes, se idearon para que se relacionaran y se complementaran entre sí, de suerte que a Baco se le llamaba Liber, y a su esposa Ariadna, Libera 70, que era uno de los nombres de Proserpina, 71. Es muy probable que el ayuno de 40 días de la cuaresma se dispusiera en tiempos más recientes para referirse a ambos. Parece que entre los paganos esta cuaresma era una preparación indispensable para la gran fiesta anual en conmemoración de la muerte y de la resurrección de Tamuz, que se celebraba con alternación de llanto y regocijo y que, en muchos países se celebraba mucho más tarde que la fiesta cristiana. En Palestina y en Asiria se celebraba en junio, llamado por tanto el mes de Tamuz. En Egipto, se celebraba más o menos a mediados de mayo, y en Gran Bretaña, en alguna fecha de abril. Para atraer a los paganos al cristianismo nominal, Roma, siguiendo su política acostumbrada, tomó medidas para incorporar las fiestas paganas y cristianas y, por medio de un complicado pero hábil ajuste del calendario, se encontró que no era difícil, en general, hacer que el paganismo y el cristianismo, ahora hundido hasta el cogote en la idolatría, se dieran la mano tanto en esto como en muchas otras cosas. El instrumento para llevar a cabo este amalgamamiento fue el Abad Dionisio el Pequeño 72. Este cambio del calendario con respecto a la Pascua estuvo acompañado de trascendentales consecuencias. Introdujo en el cristianismo la más grande corrupción y la más profunda superstición en unión con la abstinencia de la cuaresma. Que 69 Arnobio, Adversus Gentes, Lib. V. P. 403. Ver también lo precedente en el mismo libro con respecto a Proserpina. 70 Ovidio, Fastos, Lib. Ilei. L. 512, Vol. Ilei. P. 184. 71 Smith, Diccionario Clásico, Liber y Liberia, P. 381. 72 Alrededor del año 525 d.C. 172. Lo que usted debe saber, cualquiera lea solamente las atrocidades que se conmemoraban durante el ayuno sagrado o cuaresma pagana, como las describen Arnobio y Clemente Alejandrino 73, y, con seguridad, debe sentir vergüenza por el cristianismo de aquellos que, con pleno conocimiento de todas estas abominaciones, descienden a Egipto por ayuda para despertar la lánguida devoción de la iglesia degenerada, y que no pudieron encontrar un mejor camino para revivirla que tomar de fuente tan contaminada los disparates y las abominaciones que escarnecieron los primitivos escritores cristianos. Estos cristianos creyeron siempre que la introducción de la abstinencia de la cuaresma era una señal del mal, pues demostraba cuán bajo se había caído, y era también una causa del mal que llevaría inevitablemente a la más profunda degradación. Originalmente, incluso en Roma, la cuaresma, precedida por la orgía del carnaval, era completamente desconocida. Y, aunque se sostenía que el ayuno era necesario antes de la Pascua, fue a paso lento con respecto a esto, como se llegó al avenimiento con el ritual del paganismo. No se sabe con certeza cuánto era el tiempo del ayuno en la iglesia antes de las sesiones del concilio de Nicea, pero bastante tiempo después de ese concilio tenemos evidencia clara de que el ayuno no sobrepasaba las 3 semanas. 74. Las palabras de Sócrates sobre este asunto, escritas aproximadamente el año 450 después de Cristo, son estas. ¿A qué? 73. Clemente Alejandrino, Protrépticos, p. 13. 74. Gieseler, hablando sobre la iglesia oriental del siglo II, con respecto a la observancia pascual, dice: en ella la fiesta de la Pascua en conmemoración de la muerte de Cristo comían los cristianos orientales pan sin levadura, probablemente como los judíos, durante 8 días completos. No hay rastro de una fiesta anual de la resurrección entre ellos, pues esta se guardaba todos los domingos, la iglesia católica, sec. 53, p. 178, nota 35. Con respecto a la iglesia occidental, en una época algo anterior en tiempos de Constantino parece que se guardaban 15 días en ejercicios religiosos en relación con la fiesta de la Pascua cristiana, como aparece en las siguientes citas de Bingham, que me proporcionó bondadosamente un amigo, aunque no se menciona el tiempo de ayuno. Bingham, Origen. Eccles. Vol. X. P. 94, dice: las solemnidades de la Pascua son una semana antes y una semana después del domingo de Pascua, una semana de la cruz, y la otra de la resurrección. Los ancianos hablan de la pasión y del domingo de resurrección como de una solemnidad de 15 días. 15 días que se hacían cumplir por una ley del imperio, y por mandamiento de la Iglesia Universal. Scaliger menciona una ley de Constantino que ordena 2 semanas para la Pascua, y un receso de todos los procesos legales. Bingham, X. P. 95. 173. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre, los que habitaban en la magnífica ciudad de Roma ayunaban por todo 3 semanas antes de la Pascua, con excepción de los sábados y del día del Señor 75, pero finalmente, cuando el culto de Astarte estaba declinando, se tomaron medidas para hacer que la cuaresma caldea de 6 semanas, o 40 días, fuera mandato perentorio en todo el ámbito del Imperio Romano de Occidente. El camino para esto fue preparado por el concilio celebrado en Aurelia en tiempos de Hormisdas, obispo de Roma, alrededor del año 519, que decretó que la cuaresma se guardaría solemnemente antes de la Pascua. 76. Sin duda, esto se hizo con el propósito de hacer con este decreto que el calendario fuera reajustado, pocos días después, por Dionisio. Este decreto no pudo cumplirse enseguida. Aproximadamente, a fines del siglo VI, se hizo el primer intento decisivo para hacer cumplir la observancia del nuevo calendario. Fue en Gran Bretaña donde se hizo ese primer intento. 77. Y aquí ese intento encontró una vigorosa resistencia. La diferencia con respecto al tiempo entre la Pascua cristiana, como se observaba en Gran Bretaña por los cristianos nativos, y la Pascua pagana ordenada por Roma era, en el momento de su cumplimiento, de un mes completo. 78. Y fue 75. Sócrates, Ist. Eccles. Lib. V. Capitán 22, p. 234. 76. Doctor Meredith Mer, cronografía, añadida a su traducción de Eusebio, p. 502. Londres, 1636. 77. Gieseler, Vol. I. P. 54. 78. Cumiano, citado por el arzobispo Usher, Silloje, P. 34. Aquellos que han sido criados en la observancia de la Navidad y de la Pascua. pero que, sin embargo, aborrecen por igual en su corazón la idolatría pagana y la idolatría papal, quizás puedan sentir como si hubiera algo inconveniente en las revelaciones hechas anteriormente con respecto al origen de estas fiestas. Pero será suficiente con un momento de reflexión para ahuyentar tal sentimiento. Verán que lo que hemos dicho es verdad, y que es inútil ignorarlo. Unos pocos de los hechos mencionados en estas páginas ya son conocidos por escritores infieles y socinianos de no poca importancia, tanto en este país como en el continente, y los están usando de tal manera que socavan la fe de los jóvenes y de los mal informados con respecto a los muy vitales de la fe cristiana. Ciertamente, entonces, debe ser de la mayor importancia que la verdad sea manifestada en su verdadera luz, aun cuando pueda ser contraria a opiniones preconcebidas, especialmente cuando esa verdad considerada rectamente tienda tanto a fortalecer a la vez a la juventud que se levanta contra las seducciones del papado, como a confirmarlos en la fe dada una vez a los santos. Si un pagano pudiera decir: amo a Sócrates y amo a Platón, pero amo más la verdad, seguramente que una mente cristiana no manifestaría menos magnanimidad. No hay mucho, aún en el aspecto 174, lo que usted debe saber solamente mediante la violencia y el derramamiento de sangre cuando, al fin, la fiesta de la diosa anglosajona o caldea vino a desplazar lo que había sido establecido en honor de Cristo. Esta es la historia de la Pascua. Los ritos populares que todavía acompañan el tiempo de esta celebración, confirman ampliamente el testimonio de la historia con respecto a su carácter babilónico. Los bollos del Viernes Santo y los huevos pintados de Pascua figuraban entre los ritos caldeos, tal como se hace ahora. Los bollos, conocidos también por ese mismo nombre, se usaban en el culto de la Reina del Cielo, la diosa de la Pascua, desde tiempos tan remotos como los de Cécrope, el fundador de Atenas, es decir, 1500 años antes de la era cristiana. Una especie de pan sagrado, dice Bryant, 79, que se acostumbraba a ofrecer a los dioses, se remonta a tiempos muy antiguos, y se llamaba Bon Diógenes Laercio. Hablando de esta ofrenda hecha por Empédocles, menciona los principales ingredientes de que estaba hecho, diciendo: él ofreció uno de los panes sagrados llamados Roun, que estaba hecho con harina refinada y miel de abejas. 80. El profeta Jeremías da cuenta de esta clase de ofrenda cuando dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo. 81. Los bollos calientes del Viernes Santo no se ofrendan ahora, pero se comen en la fiesta de Astarte. Sin embargo, temporal, que deba incitar a la búsqueda diligente, si no se ha presentado la ocasión, cuando se hacen grandes esfuerzos para purificar el establecimiento nacional del sur de tales observancias y de todo lo demás que se ha derramado sobre él de la copa de oro de Babilonia. Hay hombres de mérito en la iglesia de Cramer, Latimer y Ridley que aman sinceramente a nuestro Señor Jesús, el Cristo, y que han sentido el poder de su sangre y conocen el consuelo de su espíritu. Que en sus oratorios y de rodillas se hagan la pregunta por su Dios y por su propia conciencia, si no deben actuar con verdadero celo y bregar con todas sus fuerzas hasta que tal consumación se realice. Entonces, en verdad, la iglesia de Inglaterra podría ser el gran baluarte de la región. Entonces sus hijos hablarían con sus enemigos en la puerta. Y entonces ella aparecería ante toda la cristiandad hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Sin embargo, si no se hace nada efectivo para detener la plaga que se está propagando en ella, el resultado deberá ser desastroso, no solo para sí misma, sino para todo el imperio. 79. Mitología, Vol. I. p. 373. 80. Laercio, p. 227, b. 175. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre, esto no deja duda de dónde provienen. El origen de los huevos de Pascua es igualmente claro. Los antiguos druidas llevaban un huevo como emblema sagrado de su orden. 82. En la Dionisíaca o Misterios de Baco, tal como se celebraba en Atenas, una parte de la ceremonia nocturna consistía en la consagración de un huevo. 83. Las fábulas hindúes alaban su huevo cósmico como un huevo de color dorado. 84. El pueblo japonés hace sus huevos. 81. Jeremías 7, 18. Es de la misma palabra usada aquí por el profeta que parece derivarse la palabra bun, la palabra hebrea, con los puntos, se pronunciaba kaban, que en griego se convierte algunas veces en kapanos, focio, leseón, sitoje, part. Y p. 130. Y, otras veces, Kahn, Neander, en la Enciclopedia Bíblica de Quito, Vol. I. p. 237. El primero señala como kvan, pronunciado como una sílaba, pasa al latín como panis, pan. Y el segundo Kun se convertiría, de la misma manera, en Bumabun. No carece de importancia que nuestra palabra inglesa loaf haya pasado por un proceso similar, pues en anglosajón era laf. 82 Babies, los druidas, p. 208. 83 Ibid. P. 207. 84 Coronel Kennedy, p. 223. Cid. 31 El huevo sagrado de Heliópolis, y el huevo de Tifo, del mitología de Bryant, vol.ii, p. 62. 176 Lo que usted debe saber sagrados de latón 85 En China, en la actualidad, los huevos decorados o pintados se usan en las fiestas sagradas, lo mismo que en este país 86 En tiempos antiguos, los huevos se empleaban en los ritos religiosos de los egipcios y de los griegos y eran colgados en sus templos con propósitos místicos 87, Cid. 31 Estos huevos pueden ser rastreados desde Egipto hasta las orillas del Éufrates. Los poetas clásicos están llenos de la fábula de los huevos místicos de los babilonios. Y así, su fábula es relatada por Higinio, el egipcio, erudito guardián de la biblioteca de Roma, en tiempos de Augusto, y experto en todo lo relacionado con la sabiduría de su país nativo. Se dice que un huevo de asombroso tamaño había caído del cielo en el río Éufrates. Los peces lo empujaron hasta la orilla, donde las palomas, posándose sobre él, lo incubaron, y de allí salió Venus, que después fue llamada la diosa Siria, 88 es decir, Astarte. Por esto, el huevo llegó a ser uno de los símbolos de Astarte o Esther. Y, en efecto, en Chipre, una de las sedes preferidas del culto de Venus, o Astarte, se representó a gran escala el huevo de asombroso tamaño, Cid. 32. 89 El significado oculto de este huevo de Astarte, en uno de sus aspectos, tuvo relación, en tiempos del diluvio, con el arca, 90 en la cual fue encerrada toda la humanidad, al igual que el polluelo está encerrado en el huevo antes de ser empollado. Si alguien se siente inclinado a preguntar, ¿cómo pudieron concebir, alguna vez, la mente de los hombres el empleo de un símbolo tan extraordinario para tal propósito? La respuesta es... Primero, que el huevo sagrado del paganismo, como ya se indicó, es bien conocido como el huevo cósmico. Es decir, el huevo en el cual 85 Coleman, p. 340. 86 Mi cita de autoridad para la anterior afirmación es James Johnston, de Glasgow, en tiempos pasados misionero en Amoy, China. 87 Wilkinson, Vol. I. p. 20, y Pausanias, Lib. Lili, la cómica, Capitán, 16. 88 Higinio, Fábulas, pp. 148,149. 89 de Landseer, Investigaciones Sabias, p. 80. Londres, 1823. 90 Bryant, Vol. Ely. P. 161. 177 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre estaba encerrado en el mundo. El mundo tiene dos significados diferentes. O significa la tierra física, o los habitantes de la tierra. El último significado del término se ve en Génesis 11, 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, cuyo significado es el de que así eran todos los pobladores del mundo. Si el mundo se ve entonces encerrado en un huevo que flota en las aguas, esto no resulta difícil de creer. Sin embargo, la idea del huevo puede haber surgido de que el huevo, al flotar de esa manera en el inmenso mar universal, podría ser la familia de Boe que contenía a todo el mundo en su seno. Entonces, la aplicación de la palabra huevo al arca, es el resultado de que, en hebreo, el nombre del huevo es baitz, o en femenino, pues existen los dos géneros, baitza. Esta palabra se convierte en caldeo y en fenicio en bait, o baita 91, en caldeo actual, fit. 32 91 En caldeo antiguo el nombre para huevo es comúnmente baía, o baieta, en la forma enfática. Pero bait también se formó exactamente según la regla de baitz, a igual que kaitz, verano se convierte en kait en caldeo, lo mismo que muchas otras palabras. El huevo místico de Astarte 178 Lo que usted debe saber que en estas lenguas es también la forma usual en que se pronuncia la palabra casa 92 El huevo que flotaba en las aguas y que contenía el mundo, fue la casa que flotaba en las aguas del diluvio, con los elementos del nuevo mundo en su seno. La procedencia celestial del huevo se refiere evidentemente a la preparación del arca por expreso mandato de Dios. Y lo mismo parece estar claramente implícito en la historia egipcia del huevo cósmico, del cual se decía que había salido de la boca del gran dios 93. Las palomas que se posan sobre el huevo, no necesitan explicación. Este es, entonces, el significado del huevo místico en un aspecto. Sin embargo, como todo lo que era bueno y benéfico para la humanidad se representaba en los misterios caldeos, relacionado de algún modo con la diosa babilónica, de igual manera se sostenía que la más grande bendición para la raza humana que el arca contenía en su seno, era Astarte, que era la más grande civilizadora y benefactora del mundo. Aunque la reina deificada a quien representaba Astarte, solo tuvo existencia real algunos siglos después del diluvio. No obstante, mediante la doctrina de la metempsicosis, que se había establecido sólidamente en Babilonia, era fácil hacer creer a sus adoradores que, en una encarnación anterior, ella había vivido en el mundo antediluviano, y que había pasado sana y salva a través de las aguas del diluvio. La Iglesia romana adoptó este huevo místico de Astarte, y lo consagró como símbolo de la resurrección de Cristo. El Papa Paulo V llegó, incluso, a presentar una oración para ser usada en asocio con el huevo, enseñando así a sus supersticiosos seguidores para que oraran en la Pascua. Bendice, oh Señor, te lo imploramos, estos huevos, criaturas tuya, para que puedan llegar a ser una sustancia salutífera para tus siervos, al comerlos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. 94. Además del huevo místico, había otro emblema de la Pascua, la granada, o rimón. Con el rimón o granada en la mano se ve, 92. La palabra común Bet, casa, es Bait en la Biblia, como puede verse en el nombre Betel. Como aparece en el griego de la versión de los 70, donde es Bait el 93 Bunsen, Bol. Y P. 377. 94. El guardián escocés, abril, 1844. 179. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre presentaba frecuentemente en las medallas antiguas a la reina diosa de Babilonia, y la casa de Rimón, en la que adoraba el rey de Damasco, el señor de Naamán, el sirio, era, con toda probabilidad un templo de Astarte, donde se adoraba públicamente a esa diosa con el Rimón. La granada es una fruta que está llena de semillas. Y, por tal razón, se ha creído que se empleaba como emblema de la embarcación en la que fueron preservadas las simientes de la nueva creación, con las cuales el mundo iba a ser sembrado de nuevo con el hombre y con las bestias, cuando hubiera pasado la desolación del diluvio. Pero, mediante una investigación más minuciosa, resulta que la granada o rimón tenía relación con algo completamente diferente. Astarte, o Cibeles, también era llamada Idayamater, 95, y el monte sagrado de Frigia, afamadísimo por la celebración de sus misterios, fue llamado Monte Ida, es decir, el monte del conocimiento, en caldeo, el idioma sagrado de estos misterios. Idayamater significaba, entonces, la madre del conocimiento, en otras palabras, nuestra madre Eva, la que primero codició el conocimiento del bien y del mal, el cual compró realmente a tan horrendo precio para ella y para sus hijos. Astarte, como puede demostrarse abundantemente, era adorada no solo como la encarnación del Espíritu de Dios, sino también como la madre de la humanidad 96. Por tanto, puede quedar alguna duda de lo que esa fruta se proponía significar cuando la madre de los dioses y madre del conocimiento, representada con el fruto del granado en su mano extendida, Bertfig. 33, invitaba a los que subían el monte sagrado a la iniciación de sus misterios. Evidentemente, debe concordar con su pretendido carácter. Debe ser el fruto del árbol del conocimiento, el fruto de ese mismo árbol. Árbol cuyo sabor mortal trajo al mundo la muerte, y todo nuestro infortunio el conocimiento al cual eran admitidos los seguidores de la diosa Idaina, era precisamente la misma clase de conocimiento que 95 Dimoc, Diccionario Clásico, Suboche. 96. Para comprobar esto, ver apéndice, nota J. 180. Lo que usted debe saber, Eva adquirió por comer del fruto prohibido, el conocimiento práctico de lo que era moralmente malo y ruin. Sin embargo, con relación a este carácter de Astarte, se enseñó a los hombres para que miraran a su gran benefactora como la que ganó para ellos el conocimiento que, de otra manera, podían haberle pedido en vano a aquel que es el padre de las luces, de quien procede todo bien y todo don perfecto. El papado inspira el mismo sentimiento con respecto a la reina romana del cielo, y lleva a sus seguidores a considerar el pecado de Eva en la forma en que lo consideraba el paganismo. En el canon de la misa, el servicio más solemne del breviario romano, se encuentra la siguiente fig. 3397-97 Brillant, Bol. I. P. 276. Bryant titula la figura anterías como Juno, Columba, y la Granada, pero por Pausama sabemos que el ave que está en el cetro de Hera, o Juno, cuando se le representaba con la Granada, no era la Columba o Paloma, sino el cutrillo, Pausamas, Lib. Y, Corintíaca, Capitán 17. Por lo que parece, cuando Hera o Juno se representaba de esa manera, no era como la encarnación del Espíritu de Dios, sino como la madre de la humanidad. Pero aquí no entro a referirme a la historia del cutrillo. Juno con la Granada 181 acerca de los misterios. Y el culto al hombre expresión, en la que se apostrofa el pecado de nuestros primeros padres. O beata culpa, quo ecalem meruisti redemptorem 98, bendita culpa, que logró tal redentor. La idea contenida en estas palabras es puramente pagana, pues quieren decir exactamente esto. Gracias sean dadas a Eva, a cuyo pecado debemos el glorioso Salvador. Es verdad que la idea contenida en ellas se encuentra expresada en las mismas palabras en los escritos de Agustín. Pero es una idea absolutamente opuesta al espíritu del Evangelio, que hace del pecado la culpa más grande, partiendo de la consideración de que él necesitó de tal rescate para la liberación de su horrenda maldición. Agustín se había empapado de ambos sentimientos paganos, y nunca se libró completamente de ellos. Es asombroso que alguien tan bueno y tan ilustrado como Merle d'Aubigné no hubiera visto lo maligno de estas palabras. Como Roma alimenta los mismos sentimientos del paganismo, ha adoptado también los mismos símbolos en cuanto se le presenta la oportunidad. En este país, y en la mayoría de los países de Europa no se dan las granadas. Y, sin embargo, aún aquí, la superstición de la granada debe mantenerse hasta donde sea posible. Por tanto, en lugar de la granada, se emplea la naranja. Y así los papistas de Escocia agregan naranjas a sus huevos. Y así también, cuando el obispo Higgins de Edimburgo realizaba, hace unos pocos años, la ostentosa ceremonia del lavamiento de los pies a 12 harapientos irlandeses durante la Pascua, terminó por obsequiarle a cada uno de ellos 2 huevos y 1 naranja. Ese empleo de la naranja como el fruto representativo del terrible árbol probatorio del Edén, no es una invención moderna, pues ella se remonta hasta las épocas distantes de la antigüedad clásica. Se acepta por todos aquellos que han estudiado el asunto, que los jardines de las Hespérides en el occidente, solo son la réplica del paraíso del Edén en el oriente. La descripción de los jardines sagrados como situados en las islas del Atlántico enfrente de la costa de África, demuestra que su legendaria locali, 98 Merle d'Aubigné, la reforma, vol. I. p. 179. 182 Lo que usted debe saber de Acción concuerda exactamente con el Cabo Verde o con las Islas Canarias, o con alguna isla de ese grupo. Y, por supuesto, el fruto dorado del árbol sagrado, tan celosamente custodiado, no era otro que la naranja. Dejemos que sea el lector quien se fije bien. Según la historia clásica pagana, no había ninguna serpiente en ese jardín del deleite en las Islas de la Bendición, con el fin de tentar a la humanidad para que violara la sumisión a su gran benefactor, comiendo del árbol sagrado, excluido como prueba de su fidelidad. No, pues por el contrario, fue la serpiente, el símbolo del demonio, el príncipe del mal, el enemigo del hombre, la que les prohibió que comieran del precioso fruto, vigilado tan estrictamente que no se permitía que fuera tocado. Hércules, una de las representaciones de los mesías paganos, no el primigenio, sino el Hércules griego, apiadándose del estado de infelicidad del hombre, mató o derrotó a la serpiente, ese ser envidioso que escatimaba a la humanidad el uso de aquello que era tan necesario para hacerlos, a la vez, completamente felices y sabios, y concederles lo que de otra manera hubiera estado irremediablemente fuera de su alcance. Aquí, entonces, Dios y el demonio están hechos precisamente para cambiar de puesto. El Señor, quien prohibió al hombre que comiera del árbol del conocimiento, está simbolizado por la serpiente, y presentado como un ser maligno, carente de generosidad, en tanto que el que emancipó al hombre del yugo del Señor, y le dio del fruto del árbol prohibido, en otras palabras, Satanás, bajo el nombre de Hércules es celebrado como el libertador bueno y amable de la raza humana. ¡Qué misterio de iniquidad el que hay aquí! Ahora, todo está encubierto en la naranja sagrada de la Pascua. Sección 3. La Natividad de San Juan. La fiesta de la Natividad de San Juan, o Día de San Juan, está establecida en el calendario papal para el 24 de junio. Exactamente la misma época era igualmente memorable en el calendario babilónico, como una de sus más célebres fiestas. Era en mitad del verano, o en el solsticio de verano, cuando empezaba el llamado mes de Tamuz en Caldea, Siria y Fenicia. Y en el primer día, es decir, más o menos el 24 de junio, se celebraba 183 acerca de los misterios. Y el culto al hombre, una de las grandes fiestas especiales de Tamuz 99, por diferentes razones y en diferentes países se han destinado otras épocas para conmemorar la muerte y la revivificación del dios babilónico, pero este, como parece inferirse por el nombre del mes, parece haber sido el tiempo real en que se observó primitivamente su fiesta en la tierra donde la idolatría tuvo su nacimiento. Y era tan poderosa la influencia que esta fiesta, con sus ritos peculiares, había ejercido en la mente de los hombres que, aun cuando se destinaron otras fechas para los grandes acontecimientos relacionados con el Mesías babilónico, como ocurrió en algunos lugares de nuestra tierra, no podía permitirse que pasara este tiempo sagrado sin la debida observancia de, por lo menos, algunos de sus ritos peculiares. Cuando, a fines del siglo VI, el papado envió sus emisarios a Europa para congregar a los paganos en su rebaño, esta fiesta encontró un alto favoritismo en muchos países. ¿Qué otro recurso quedaba? ¿Iban a hacer la guerra por eso? No, pues esto habría sido contrario al famoso consejo del Papa Gregorio I de que, por todos los medios, se hicieran algunas concesiones a los paganos, para atraerlos así a la Iglesia romana, y en la política de Gregorio fue cumplida cuidadosamente. Y, así, el solsticio de verano, que había sido consagrado por los paganos para rendir culto a Tamuz, fue incorporado como una fiesta sacro-cristiana en el calendario romano. Pero todavía tenía que resolverse una pregunta. ¿Cuál iba a ser el nombre de fiesta pagana cuando fuera bautizada y admitida en el ritual del cristianismo romano? Llamarla por su antiguo nombre de Velo Tamuz en el primer periodo, cuando parecía que iba a ser adoptada, habría sido demasiado atrevido. Llamarla por el nombre de Cristo era difícil, porque no había nada especial en la historia de Cristo en esa época del año para conmemorarlo. Pero el ingenio de los agentes del misterio de iniquidad no iba a verse frustrado. Si el nombre de Cristo no podía ser añadido convenientemente, ¿qué impedimento habría si se le 99 Stanley, la filosofía sabea, p. 1065? En Egipto, el mes correspondiente para Tamuz, a saber, Epep, empezaba el 25 de junio. Wilkinson, Bol. If. P. 14. 100 Bauer, Vidas de los Papas, Bol. I. P. 523. 184 Lo que usted debe saber daba el nombre de su precursor, Juan el Bautista. Juan el Bautista nació 6 meses antes que nuestro Señor. Por tanto, si la fiesta pagana del solsticio de invierno ya se había consagrado como el nacimiento de nuestro Salvador, se seguiría, como cosa natural, que su precursor tuviera una fiesta, la cual debería ser en esa misma época, pues entre el 24 de junio y el 25 de diciembre, es decir, entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno, había exactamente 6 meses. Para el propósito del papado, nada podía ser más oportuno que esto. Uno de los muchos nombres sagrados con los cuales se llamaba a Tamuz, o Nimrod, cuando él reapareció en los misterios, después de ser asesinado, fue Oanes 101. Por otro lado, el nombre de Juan el Bautista en la lengua sagrada adoptada por la Iglesia romana, era Joanes. Entonces, hacer la fiesta el 24 de junio satisfacía por igual a cristianos y paganos, y todo lo que se necesitaba era llamarla precisamente la fiesta de Joanes, pues, de este modo, los cristianos supondrían que estaban honrando a Juan el Bautista, en tanto que los paganos seguirían adorando a su antiguo dios Joanes, o Tamuz. Así, en la misma época en que se celebraba la gran fiesta de verano de Tamuz en la antigua Babilonia, se observa en la actualidad la fiesta de la Natividad de San Juan en la Iglesia papal. Y la fiesta onomástica de San Juan comienza exactamente como empezaba el día festivo en Caldea. Es bien sabido que, en el Oriente, el día empieza al atardecer. Así que, aunque el 24 se estableció como la Natividad es, sin embargo, la víspera de San Juan, es decir, que es en la tarde del 23, cuando empiezan las festividades y solemnidades de la fecha. Si examinamos las festividades en sí, veremos cuán puramente paganas son, cuán decisivamente prueban su verdadero origen. 101 Veroso, Apuc Vensen, Egipto, Bol. I. P. 707. Al identificar a Nimrod con el Oanes que sale del mar, mencionado por Veroso, se recordará que se ha comprobado que Nimrod era Baco. Entonces, como prueba de que Nimrod o Baco, al ser vencido por sus enemigos, se fabuló que se había refugiado en el mar, ver capítulo 4, sección 1. Por tanto, al representársele como aparecido, era natural que reapareciera con el mismo carácter de Oanes, el dios pez. Jerónimo llama Dagón al bien conocido dios pez, Piscem Moeroris, el pez del lamento, Brillant, Vol. Ilei. P. 179, que llega a identificarse con Baco, el lamentado. Completándose la identificación cuando Esiquio nos habla de ese alguien llamado Bacchusitskis. O el pez, Suboche Barchos, P. 179. 185 acerca de los misterios. Y el culto al hombre, las grandes y famosas solemnidades de la víspera de San Juan son los fuegos del día de San Juan. Estos fuegos se encienden en Francia, en Suiza, en la Irlanda católico-romana, y en algunas de las islas escocesas de Occidente, donde todavía perdura el pasado. Los fuegos se encienden en todas las tierras de los seguidores de Roma, y teas encendidas se llevan de un lado a otro de los campos de cultivo. Bella, en sus cuadros a la orilla del camino, describe los fuegos de San Juan a la manera de Bretaña en Francia. Cada fiesta, se caracteriza por diferentes rasgos peculiares. La de San Juan es quizás, en general, la más notable. Durante todo el día los niños pobres van de un lado para otro pidiendo contribuciones para encender los fuegos del señor San Juan, y al llegar la noche, se enciende gradualmente un fuego tras otro. 2, 3, 4. Luego fulguran mil en las altas colinas hasta que todo el país arde con la conflagración. Algunas veces, los sacerdotes encienden el primer fuego en la plaza de mercado. Y otras, es encendido por un ángel que se hace descender, por medio de un artificio mecánico, desde lo alto de la iglesia, con una antorcha en la mano para encender la hoguera, y regresar de nuevo, volando. Los jóvenes danzan con una actividad desconcertante en torno de los fuegos, porque existe entre ellos la superstición de que si danzan en torno a 9 fuegos antes de la medianoche, se casarán el año siguiente. Se ponen sillas cerca de las hogueras para los muertos, pues se supone que sus espíritus vienen hasta allí por el melancólico placer de escuchar una vez más sus canciones nativas, y contemplar los animados ritmos de su juventud. En tales ocasiones se guardan fragmentos de las antorchas como hechizos contra el rayo y las enfermedades nerviosas. Y la corona de flores que se pone encima del fuego principal tiene tal demanda, que suscitaba tumultuosos celos por su posesión. 102 Así era en Francia, ahora volvamos a Irlanda. En esa gran fiesta de los lugareños de Irlanda, la víspera de San Juan, dice Charlotte Elizabeth, al describir una fiesta especial que ella había presenciado, es costumbre, a la puesta del sol de esa tarde, encender inmensos fuegos por todo el país, hechos a gran altura, como nuestras foga, 102 cuadros a la orilla del camino, p. 225. 186 Lo que usted debe saber tas, y estando compuesta la hoguera por césped, turba y algunas otras sustancias combustibles que puedan recogerse. El césped produce una llama fuerte y estable, la turba una llama más brillante, y el efecto de estos grandes fanales que fulguran en todas las colinas, expidiendo gran cantidad de humo desde todos los puntos del horizonte, es muy notable. Temprano, por la tarde, empiezan a congregarse los campesinos, ataviados todos con sus mejores galas, resplandecientes de salud. Todos los rostros rebosantes de esa animación fulgurante y del exceso de gozo que caracteriza a la gente entusiasta de la tierra. Nunca había visto algo semejante, y fue algo sumamente encantador ver las caras alegres, inteligentes y hermosas. La manera osada de los hombres, y el comportamiento juguetón, pero realmente modesto de las doncellas. La vivacidad de los viejos, y la alegría turbulenta de los niños. Al encenderse el fuego, salta una espléndida llama y, por un momento, ellos permanecen contemplándola con rostros extrañamente desfigurados por la luz peculiar emitida cuando se echa en ella la turba. Después de una pequeña pausa, la tierra se aclara delante de un gaitero viejo y ciego, verdadero y bello ideal de vigor, del humor y de la astucia, que sentado en una silla baja, con un jarro bien repleto a su alcance, afina su gaita para los tonos más vivaces, y empieza la giga interminable. Pero iba a suceder algo que me confundió bastante. Después de que el fuego ardió durante algunas horas, y decreció, comenzó una parte indispensable de la ceremonia. Cada uno de los campesinos presentes pasaba a través del fuego, y varios niños fueron lanzados por entre las chispeantes ascuas. Mientras hacía su aparición un marco de madera de unos 2,40 metros de largo, con una cabeza de caballo fijada en un extremo, y una sábana blanca y grande extendida sobre él, para ocultar la madera y también al hombre que lo llevaba sobre su cabeza. Esto fue saludado con fuertes gritos como el caballo blanco, y conducido sin riesgo por la habilidad de su portador. Pasó varias veces por entre el fuego con un osado brinco, y persiguiendo a la gente, que corría gritando en todas direcciones. Pregunté qué significaba el caballo, y se me respondió que representaba a todo el ganado. Aquí añade la escritora, estaba el culto pagano de Baal, si no era también el de Moloch, practicado abiertamente, y 187 acerca de los misterios. Y el culto al hombre sin excepciones en el corazón de un país nominalmente cristiano, y por millares que decían llevar el nombre de cristianos. Yo estaba confundida, porque entonces no sabía que el papado es solo una ingeniosa adaptación de las idolatrías paganas a su propio esquema. 103. Esta es la fiesta de la víspera de San Juan, tal como se celebra hoy día en Francia y en la Irlanda papista. Tal es la manera en que los seguidores de Roma pretenden conmemorar el nacimiento de aquel que vino a preparar el camino del Señor, apartando a su antiguo pueblo de todos sus refugios de mentiras, apremiándolos con la necesidad de abrazar ese reino de Dios que no consiste en cosas meramente externas, sino en justicia, y paz, y alegría en el Espíritu Santo. Hemos visto que el espectáculo mismo de los ritos con los cuales se celebra la fiesta, llevaron a la autora que acabamos de citar, a la conclusión inmediata de que aquello que estaba viendo era verdaderamente un vestigio del culto pagano de Baal. La historia de la fiesta y la forma en que es observada, aclaran lo relacionado con cada uno de estos aspectos. Antes de que el cristianismo entrara en las Islas Británicas, la fiesta pagana del 24 de junio se celebraba entre los druidas encendiendo fuegos en honor de su gran divinidad que, como ya hemos visto, era Baal. Estos fuegos y estos sacrificios de la canícula, dice Toland en su relato sobre los druidas, eran pretendían ser para conseguir la bendición sobre los frutos de la tierra, ahora listos para la recolección. Así como los del primero de mayo, eran para que pudieran crecer prósperamente, y los de fines de octubre eran una acción de gracias por la terminación de la cosecha. 104. Asimismo, hablando de los fuegos druidas de la canícula, prosigue de este modo. Volviendo a nuestros fuegos canales, era costumbre que el señor del lugar, o su hijo, o alguna otra persona distinguida, tomando las entrañas de los animales sacrificados en sus manos, caminara descalzo tres veces sobre las brasas, después de que las llamas se hubieran apagado, para llevarlas directamente al druida, que esperaba Besti, 103 recuerdos personales, pp. 112, 115. 104 Tolán, los druidas, p. 107. 188 Lo que usted debe saber do con una piel entera en el altar. Si el noble salía ileso, esto era considerado como buen presagio, y acogido con ruidosas aclamaciones. Pero si sufría algún daño, esto era considerado de mala suerte, tanto por la comunidad como por él mismo. Así he visto, añade Tolán, al pueblo corriendo y saltando por causa de los fuegos de San Juan en Irlanda. Y no solamente orgullosos por salir indemnes, sino como si eso fuera alguna especie de ilustración, creyéndose bendecidos de alguna manera por la ceremonia. Siendo, sin embargo, completamente ignorantes de su procedencia, en la imperfecta imitación que de ella hacían. 105 Ya hemos visto la razón para concluir que Foroneo, el primero de los mortales que reinó, es decir, Nimrod, y la diosa romana Feronía se relacionan entre sí. A propósito de los fuegos de San Juan, esa relación tiene todavía mayor alcance por lo que ha sido transmitido desde la antigüedad con respecto a estas dos divinidades. Y, al mismo tiempo, se dilucida el origen de estos fuegos. A Foroneo se le describe de tal manera que se ve que se le conocía como quien había estado relacionado con el origen del culto al fuego. Así, se refiere Pausanias a él. Cerca de esta imagen, la imagen de Bitón, ellos los argivos encienden un fuego, porque no aceptan que el fuego fue dado a los hombres por Prometeo, sino que atribuían su invención a Foroneo. 106 Debe haber algo trágico en la muerte de Foroneo, inventor del fuego, que fue el primero que congregó a la humanidad en comunidades. 107 Porque, después de describir la localización de su sepulcro, Pausanias agrega. En verdad, aún ahora ellos hacen ritos funerales a Foroneo, 108 lenguaje que deja ver que su muerte debe haber sido celebrada de manera algo parecida a la de Baco. Entonces, el carácter del culto de Feronía, como coincidente en el culto del fuego, es evidente que proviene de los ritos practicados por los sacerdotes en la ciudad situada al pie del monte Socracte, en honor de ella. Los sacerdotes, dice 105 y vid. P. 112. 106 Pausanias, lib. I. Corintíaca, capitán 19. 107 Ibid. Capitán 15. 108 Ibid. Capitán 20. 189 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre brillante, refiriéndose tanto a Plinio como a Estrabón como sus autoridades, con los pies descalzos, caminaban sobre una gran cantidad de brasas de carbón y cenizas. 109 Para esta misma práctica encontramos a Arún, refiriéndose a Virgilio, cuando éste se dirige a Apolo, el dios Sol, que tenía su santuario en el Soracto, donde Feronía era adorada y que, por tanto, debe haber sido lo mismo que Júpiter Anxur, su divinidad contemplativa, que era considerado como un Júpiter juvenil, así como Apolo fue llamado con frecuencia el joven Apolo. O, protector de las altas moradas del Soracto, Febo, el poder decisorio entre los dioses, a quien primero servimos. Todos los bosques de untuoso pino han sido talados para ti, y tu gloria resplandece. Por ti protegidos, con nuestras plantas descalzas, por entre llamas indemnes caminamos y pisamos las brasas encendidas. 110 Así que los fuegos de San Juan, por sobre cuyas brasas se hace pasar a jóvenes y viejos, se remontan hasta el primero de los mortales que reinó. Es digno de observar que una fiesta acompañada de todos los ritos del culto al fuego de Baal se encuentre, más o menos en la misma época del mes de Tamuz, en que el dios babilónico era celebrado antiguamente, en naciones paganas, regiones muy alejadas entre sí. Entre los turcos, el ayuno del Ramadán que, según Ur, empieza el 12 de junio, está acompañado por una iluminación con lámparas encendidas. 111 En China, donde la fiesta del bote dragón se celebra de una manera muy vívida para recordar a quienes lo presencian el duelo por Adonis, la solemnidad empieza en el solsticio de verano. 112 En el Perú, durante el 109 de Yant, Bol. Y P. 237. 110 Dryden, Virgilio, la Eneida, Liup. Sí, LL. 1153-1158. Se decía que el joven Apolo, nacido para imponer la ley y el orden entre los griegos, había aparecido en Delfos exactamente a mediados del verano. Muller, Los Dorios, Bol. Y pp. 295,296. 190 Lo que usted debe saber. Reinado de los incas, tenía lugar en la misma época del año la fiesta de Raimi, la más espléndida de los peruanos, en la cual el fuego sagrado solía ser encendido de nuevo todos los años con el sol, por medio de un espejo cóncavo de metal pulido. Por lo regular, cuando llegaba la canícula había primero, en señal de duelo, un ayuno general durante 3 días, y no se permitía que se encendiera ningún fuego en sus moradas. Luego, al cuarto día, el duelo se convertía en alegría cuando el Inca y su corte, seguido por toda la población del Cuzco, se congregaban al amanecer en la gran plaza para saludar la salida del sol. Ansiosamente, dice Prescott, ellos vigilaban la aparición de la deidad y, tan pronto como sus primeros rayos dorados herían las tinieblas y los edificios más altos de la capital, brotaba un grito de congratulación de la multitud congregada, acompañado por cánticos triunfales, y la melodía salvaje de bárbaros instrumentos sonaba cada vez más alto, mientras la brillante esfera se elevaba por encima de las montañas orientales, resplandeciendo en todo su esplendor sobre sus seguidores. 113 Podrían ser accidentales este duelo y este regocijo alternativos en la misma época del duelo y del regocijo babilónico por Tamuz. Como Tamuz era la encarnación de la divinidad solar, es fácil ver cómo tal duelo y tal regocijo se relacionaban con el culto al sol. En Egipto, la fiesta de las lámparas encendidas, en la cual muchos se han visto obligados a ver ya el duplicado de la fiesta de San Juan, se asoció, sin tapujos, con el duelo y el regocijo por Osiris. En Sais, dice Heródoto, 114 ellos muestran el sepulcro de aquel al que yo no creo conveniente mencionar en esta ocasión. Esta era la forma invariable en que el historiador se refiere a Osiris, en Q, 111 Ur, ritos y ceremonias, P. 346, Col. Y el tiempo dado por Ur no sería decisivo por sí mismo como prueba de correspondencia con la época de la fiesta original de Tamuz, pues un amigo mío que vivió 3 años en Constantinopla, me informa que, a consecuencia de que los turcos no tienen en cuenta el año solar, el ayuno de Ramadán cae sucesivamente en meses diferentes del año. Sin embargo, el hecho de la iluminación relacionada con las observancias religiosas, está fuera de duda. 112 Verante, P. 57. 113 Prescott, La conquista del Perú, Bol. Y P. 69. 114 Historia, Lip. Y P. 176. 191 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre y los misterios había sido iniciado, al relatar algunos de los ritos de su culto. Ella está en el recinto sagrado detrás del templo de Minerva, y contigua al muro de este templo, ocupando toda su longitud 115 también se congregaban en Sais para ofrecer sacrificios durante una noche determinada, cuando todos encienden, al aire libre, algunas lámparas alrededor de sus casas. Las lámparas consisten en pequeñas copas llenas de sal y aceite, con pábilo flotante que arde toda la noche. Esta fiesta recibe el nombre de la fiesta de las lámparas encendidas. Los egipcios que no pueden asistir, también hacen el sacrificio, y encienden lámparas en sus casas, para que no solo en Sais, sino en todo Egipto tenga lugar la misma iluminación. Ellos le atribuyen una razón sagrada a la fiesta celebrada en esta noche, y al respeto que sienten por ella 116 Wilkinson, 117 al citar este pasaje de Heródoto, identifica expresamente esta fiesta con el duelo por Osiris, y nos asegura que era considerada de grandísima importancia para honrar a la divinidad mediante la apropiada realización de este rito entre los yezidis, o adoradores del diablo de la Caldea moderna. Se celebra la misma fiesta en la actualidad, con ritos muy semejantes, hasta donde las circunstancias lo permiten, como hace miles de años, cuando en las mismas regiones el culto de Tammuz estaba en todos. Así describe gráficamente el señor Layard una fiesta de esta clase, en la cual había estado presente. A medida que se desvanece el crepúsculo, los fakires, u órdenes inferiores de sacerdotes, ataviados con vestiduras de tela burda de color marrón, estrechamente ajustadas a sus cuerpos, y con turbantes negros en la cabeza, salen de la tumba, portando cada uno una luz en una mano, y un jarro de aceite con un manojo de pábilos de algodón en la otra. Llenan y preparan las lámparas colocadas en nichos en las paredes del patio y esparcidas en los edificios a los lados del valle, incluso, en rocas aisladas y en los huecos de los troncos de los árboles. Parece que Cente, 115 y Lib. 116 Heródoto, Lib. I. C. 62, P. 127. 117 Wilkinson, Vol. V. P. 308. 192 Lo que usted debe saber ya eran innumerables estrellas en las laderas de la montaña y en las oscuras oquedades del bosque. Cuando los sacerdotes se abren camino por entre la multitud para hacer su trabajo, los hombres y las mujeres pasan su mano derecha por entre las llamas y, después de frotarse la ceja derecha con la parte que ha sido purificada por el sagrado elemento, la llevan devotamente a los labios. Algunos que llevan niños en los brazos los ungen de manera semejante, en tanto que otros levantan las manos para ser tocados por aquellos que, menos afortunados que ellos, no pudieron alcanzar la llama. Mientras avanzaba la noche, los que se habían congregado ahora debía de haber casi 5.000 personas encendían antorchas que llevaban consigo mientras vagaban por el bosque. El efecto era mágico. Los diversos grupos apenas podían distinguirse entre las tinieblas. Los hombres iban de acá para allá, las mujeres con sus hijos sentadas en los tejados, y la multitud congregada en torno a los vendedores ambulantes, que exponían sus mercancías para la venta en el patio. Miles de luces se reflejaban en las fuentes y en las corrientes, centelleando entre el follaje de los árboles y danzando a la distancia. Cuando estaba contemplando esta escena extraordinaria, el susurro de las voces humanas se enmudeció repentinamente, y una tensión solemne y melancólica emergió del valle. Se parecía a algún cantar majestuoso que yo había escuchado años antes en la catedral de una tierra lejana. Una música tan patética y tan dulce, nunca la había escuchado antes en el Oriente. Las voces de los hombres y de las mujeres se mezclaban armónicamente con las suaves notas de muchas flautas. En acompasados intervalos, la canción era interrumpida por el fuerte batir de los címbalos y de las panderetas y, entonces, los que estaban en la tumba se unían a la melodía. Las panderetas, que eran golpeadas simultáneamente, solo interrumpían a intervalos el cántico de los sacerdotes. A medida que el tiempo pasaba rápidamente, irrumpían con más frecuencia. El cántico daba paso, gradualmente, a una melodía vivaz que, aumentando el compás, se perdía finalmente en una confusión de sonidos. Las panderetas eran batidas con extraordinaria energía, las flautas emitían un flujo rápido de notas, las voces se elevaban hasta el tono más alto, los hombres que estaban afuera se unían al CLA 193 acerca de los misterios. Y el culto al hombre Mor, en tanto que las mujeres hacían resonar las rocas con el agudo talel. Los músicos, dando rienda suelta a la excitación, lanzaban sus instrumentos al aire, y estiraban sus miembros en toda clase de contorsiones hasta que caían exhaustos al suelo. Nunca oí un alarido tan espantoso como el que se elevaba del valle. Era medianoche. Contemplaba con admiración la extraordinaria escena a mi alrededor. Así probablemente se celebraban desde edades remotas los misterios o ritos de los coribantes, cuando ellos se reunían en alguna tumba consagrada. 118 Layard no nos dice en qué época tenía lugar esa fiesta, pero el lenguaje que emplea deja poca duda de que él la consideraba con una fiesta de Baco. En otras palabras, del Mesías babilónico, cuya trágica muerte y subsiguiente restitución a la vida y a la gloria constituyó la piedra angular del paganismo antiguo. La fiesta se celebraba declaradamente en honor, a la vez, de Seixens, o el Sol, y de Seikadi, o el Príncipe de la Eternidad, en torno a cuya tumba, sin embargo, tenía lugar la solemnidad, a semejanza de la fiesta de las lámparas en honor del dios Sol Osiris en Egipto, que se celebraba en las inmediaciones de la tumba de ese dios en Sais. El lector no puede dejar de haber observado que en esa fiesta Yesidi, los hombres, las mujeres y los niños eran purificados al ponerse en contacto con el elemento sagrado del fuego. En los ritos de Zoroastro, el gran dios Cadeo, el fuego ocupaba precisamente el mismo lugar. Y estaba establecido como un principio esencial en su sistema que aquel que se aproximara al fuego recibía una luz de la divinidad, 119 y que por medio del fuego divino serían purificadas todas las manchas producidas por generación 120. Por tanto, esto era para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, Jeremías 32, 35, para purificarlos del pecado original. Y, por esta purificación, muchas cría, 118 Layard, Nínive y sus ruinas, Boli pp. 290-294. 119 Taylor, Iámblico, p. 247. 120 Proclo, Entímaco, p. 805. 194 Lo que usted debe saber: Turas indefensas se convirtieron en víctimas para la sanguinaria divinidad. Esta purificación de pasar por entre el fuego se observaba igualmente entre los paganos romanos, porque, dice Ovidio, haciendo hincapié en esta práctica, el fuego purifica tanto al pastor como a las ovejas. 121 Entre los hindúes, desde tiempo inmemorial, se ha rendido culto al fuego por su eficacia purificadora. Así, Coleroque, según los libros sagrados, representa a un adorador a dirigirse al fuego. Te saludo a ti, oh fuego, que tienes en cuenta las oblaciones, a ti que resplandeces, a ti que centelleas, que tu llama propicia queme a nuestros enemigos. Que tú, el purificador, nos seas propicio. 122 Hay algunos que mantienen un fuego perpetuo, y practican devociones diarias para él. Y, al concluir los sacramentos de los dioses, todos los días le presentan sus súplicas, así. Oh fuego, tú, que expías el pecado contra los dioses, haz que esta oblación sea eficaz. Tú, que expías el pecado contra el hombre. Tú, que expías el pecado contra los manes, los espíritus que han partido. Tú, que expías el pecado contra mi propia alma. Tú, que expías los pecados repetidos. Tú, que expías todo pecado que he cometido voluntariamente o sin intención, haz que esta oblación sea eficaz. 123 Entre los druidas también se celebraba el fuego como el purificador. Así, en un cántico druida, leemos. Celebraban la alabanza de los santos en presencia del fuego purificador, que fue hecho para subir a lo alto. 124 Sí, en verdad, en tiempos de los druidas se esperaba una bendición al encender los fuegos de la orgía, y hacer pasar por el fuego al joven o al viejo, a los seres humanos o al ganado, fue simplemente consecuencia de la purificación de pecado que acompaña a los seres humanos y a todo lo relacionado con ellos, y que se creía que se conseguía por este paso por entre el fuego. Es evidente que esta misma creencia sobre la eficacia purificadora del fuego la tienen los 121 Ovidio, Fastos, Lib. 785, 794 inclusive. 122 Coleroque, Ceremonias religiosas hindúes, en Investigaciones asiáticas, Vol. B. P. 260. 123 y Lib. Vol. B. P. 273. 124 Davies, los druidas, himno al sol, pp. 369,370. 195 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre católicos romanos de Irlanda, cuando se muestran tan celosos por pasar, tanto ellos como sus hijos, por entre los fuegos de San Juan 125 Ptolán da testimonio de que esa manera de ilustración como se encienden estos fuegos. Y todos los que hayan examinado cuidadosamente el asunto, deberán llegar a la misma conclusión. Si Tammuz era, como hemos visto, el mismo Zoroastro, el dios de los antiguos adoradores del fuego, y si su fiesta en Babilonia está tan exactamente sincronizada con la fiesta de la Natividad de San Juan, ¿qué hay de extraño en que esa fiesta se celebre todavía mediante los flameantes fuegos de Baal, y que esto sea una copia tan fiel de lo que fue condenado por el Señor en su antiguo pueblo, cuando ellos hacían pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch? Pero, ¿quién que conozca algo del Evangelio llamaría a una fiesta como esta una fiesta cristiana? Los sacerdotes papistas, si no lo enseñan abiertamente, por lo menos permiten que sus engañados seguidores crean, tan firmemente como lo hicieron alguna vez los antiguos adoradores del fuego, que el fuego físico puede purificar de la culpa y de la mancha del pecado. Más adelante consideraremos esto como una de las más monstruosas, pero productivas fábulas de su sistema, que tiende a afianzarse en la mente de sus descarriados vasallos. Únicamente los iniciados podían saber que el nombre de Banes era el nombre del Mesías pagano. Y, al principio, se necesitó cierto grado de prudencia para la introducción del paganismo en la iglesia. Pero, a medida que pasaba el tiempo, como el Evangelio llegó a mantenerse oculto, y las tinieblas se hicieron más densas, tal precaución ya no fue necesaria en modo alguno. En efecto, encontramos que, en las edades del obscurantismo, el Mesías pagano no fue introducido en la iglesia de una manera clandestina, pues abierta y descaradamente había sido canonizado bajo sus nombres clásicos de Baco y Dionisos, y exaltado 125 he visto padres, dice Lord J. Scott, Eb, en una carta que me envió, que obligan a sus hijos a pasar por entre los fuegos de Baal 196 lo que usted debe saber para la adoración de los fieles y, Roma, que pretende ser en forma preeminente la esposa de Cristo, la única iglesia en la cual se encuentra la salvación, ha tenido la desvergonzada desfachatez de darle al gran adversario pagano del Hijo de Dios un lugar en su calendario bajo su propio nombre. El lector solo tiene que remitirse al calendario romano, y encontrará que esto es un hecho. Encontrará el 7 de octubre para ser guardado en honor de San Baco, mártir. Es indudable que Baco fue un mártir, pues tuvo una muerte violenta y perdió su vida por la religión. Pero la religión por la cual murió fue la religión de los adoradores del fuego. Ya que, como hemos visto por Maimónides, fue asesinado por mantener el culto de la hueste del cielo. Este patrono de la hueste celestial y del culto al fuego, porque los dos siempre iban juntos, ha sido canonizado por Roma. Que este San Baco, mártir, es el mismo Baco de los paganos, el dios de la borrachera y del libertinaje, es evidente por la fecha de su fiesta, pues el 7 de octubre viene poco después de la vendimia. En el otoño, al final de la vendimia, los antiguos paganos romanos acostumbraban celebrar lo que se llamaba la fiesta campestre de Baco. 126 y alrededor de esa misma fecha tiene lugar la fiesta papal de San Baco, mártir. Así como el dios caldeo ha sido admitido en el calendario romano con el nombre de Baco, así también fue canonizado bajo su otro nombre de Dionisos. 127 Los paganos tenían la costumbre de adorar al mismo dios bajo nombres diferentes. Y, en efecto, no contentos los romanos con la fiesta a Baco, con el nombre por el cual era más conocido comúnmente, para complacer, sin duda, a los griegos, dos días después celebraron una fiesta campestre para él bajo el nombre de Dionisos Eleutéreo, el nombre por el cual era adorado en Grecia. 128 Esa fiesta campestre recibió pronto el nombre de Dionisia, o para expresar más completa, 126 Versitas de la leyenda de la Sira de San Pedro, por Antoni Rich, Esc. En el admirable cuaderno del papado, del doctor Berg, pp. 114,115. Ver también Sálvate, ensayo sobre nombres, tom. I. p. 54. 127 Dionisus, como es bien sabido, es la forma latina del griego Dionusos. 128 Pausanias, Ática, p. 46, y Toque, Panteón, p. 58. 197 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre mente su propósito, el nombre se convirtió en Festum Dionisi Eleuterei Rusticum, es decir, la fiesta campestre de Dionisos Eleutereo. 129 El papado, en su exceso de celo por los santos y por el culto de los santos, ha separado realmente en dos a Dioniso Eleutereo, sacando dos santos distintos del nombre doble de una divinidad pagana. Y más todavía, ha hecho del inocente epíteto Rusticum que, incluso entre los paganos no tenía en modo alguno pretensiones de divinidad, un tercer santo, por lo cual leemos, bajo la fecha del 9 de octubre, esta anotación en el calendario. La fiesta de San Dionisio 130 y sus compañeros, San Eleuterio y San Rústico 131. Este Dionisio, a quien el papado le ha proporcionado, en forma tan sorprendente, dos compañeros, es el famoso St. Denis, el santo patrono de París. Y una comparación de la historia del santo papista y del dios pagano, arrojará no poca luz sobre el asunto. Dice la leyenda que St. Denis, al ser decapitado y arrojado al Sena, después de flotar un tiempo en las aguas del río, tomó su cabeza en la mano, para asombro de los espectadores, y así siguió adelante con ella hasta el lugar del entierro. En conmemoración de tan estupendo milagro, se cantó dolidamente durante muchos siglos en la catedral de St. Denis, en París, un himno que tenía los siguientes versos. Se cadáver mob ser exit truncus truncum caput vexit, que enferente mob direxit angelorum legio 132. Al fin, aún los mismos papistas empezaron a sentir vergüenza. 129 ved, cuaderno del papado, p. 115. 130. Aunque Dionisus era el propio nombre clásico del dios, sin embargo, en el período postclásico o bajo latín, su nombre se encuentra como Dionysius, lo mismo que en el caso del santo romano. 131. Ver el calendario en el misal romano, octubre 9. Dionisii, Rustici et Eleuterii Mart, y octubre 7. Sergii, Bacii, Marcelli et Apulei y Mart 132. El cadáver emerge inmediatamente. El tronco sin cabeza, guiado en su camino por una legión de ángeles, Salverte. Las ciencias ocultas, nota, p. 48. En Salverte, la primera palabra de la tercera línea del anterior verso latino es quo, pero como esto no tiene sentido y, evidentemente, es un error, lo he corregido porque en 198 lo que usted debe saber de semejante absurdo celebrado en nombre de la religión y, en 1789, fue suprimido el oficio de St. Denis. Aquí tenemos, sin embargo, la marcha de los acontecimientos. El mundo, durante algún tiempo en el pasado, ha ido regresando nuevamente a las edades del obscurantismo. El breviario romano publicado en Francia, ha sido impuesto de nuevo a la Iglesia Gala en los últimos 6 años por la autoridad papal, con todas sus falsas leyendas, y entre ellas, la de St. Denis. La catedral de St. Denis está siendo reconstruida, y el antiguo culto da indicios de ser restaurado en toda su estupidez. 133. ¿Cómo pudo concebirse alguna vez en la mente de los hombres la invención de una fábula tan monstruosa? No se necesita ir muy lejos para encontrar el origen de esto. La Iglesia de Roma representaba a sus santos canonizados, de los que se decía que habían sufrido el martirio por medio de la espada, como imágenes o estatuas decapitadas que llevaban en la mano la cabeza que les había sido cortada. He visto, dice Eusebe Salverte, en una iglesia de Normandía a Santa Clara, en Arles, a Santa Mitra, y a todos los santos de la Legión Tebana en Suiza, representados con sus cabezas en la mano. Así se representaba a San Valerio en Limoges, a la entrada de la catedral, y en otros monumentos. El gran sello del cantón de Zurich representa en la misma actitud a San Félix, a Santa Regula y a San Exuperancio. Allí está ciertamente el origen de las fábulas piadosas que se cuentan sobre estos mártires, tales como la de St. Denis, además de las de muchos otros. 134. Este fue el origen inmediato de la historia de los santos muertos que se levantan y siguen andando con su cabeza en la mano. Pero resulta que este modo de representación fue tomado igualmente del paganismo, y tomado de tal manera que identifica al St. Denis papal con el Dionisos pagano, no solo el de Roma, sino el de Babilonia. Dionisos Baco, en una de sus transformaciones, fue representado como Capricornio, el pez con cuernos de cabra. Y hay razón para creer que fue en esta misma forma como 133. La afirmación en la última parte de la frase aludía a la situación del asunto hace 5 años. Probablemente en este momento se haya terminado la reconstrucción de la catedral de St. Denis. 134. Salverte, las ciencias ocultas, pp. 47,48. 199. Acerca de los misterios. Y el culto al hombre recibió el nombre de Oanes. En la India, en esta misma forma y bajo el nombre de Souro, que es, evidentemente, la simiente, se dice que ha hecho muchas cosas maravillosas. 135. En el imperio persa no solo se le representó místicamente como Capricornio, sino también en forma humana. Y después, exactamente tal como es representado St. Denis por el papado. Las palabras del escritor antiguo que describe esta figura en el imperio persa, son estas. Capricornio, el tercer decán. La mitad de la figura sin cabeza, porque su cabeza la tiene en la mano. 136 A Nimrod le habían cortado la cabeza y, en conmemoración de ese hecho, que sus adoradores lamentaban tan piadosamente, fue representada su imagen en el imperio. En algunas versiones de su historia se contaba que esa cabeza separada había hecho cosas tan maravillosas como cualquiera de las que hubiera hecho el tronco sin vida de St. Denis. Brillante ha comprobado que la historia de Orfeo es solamente una variación ligeramente cambiada de la de Osiris 137. Así como Osiris fue cortado en pedazos en Egipto, de igual modo Orfeo fue despedazado en Tracia. Cuando los miembros mutilados de este último fueron esparcidos por el campo, su cabeza, flotando en el Ebro, dio muestras del milagroso carácter de aquel que la había poseído. Entonces, dice Virgilio. 135 Humboldt, México, Vol. I. pp. 339,340. Para Oanes y Souro, ver apéndice, nota K. 136 Nota en Salverté, Las ciencias ocultas, p. 47. 137 Brillant, Vol. I. pp. 419-423. El mismo nombre de Orfeo es solamente un sinónimo para Bel, el nombre del gran dios babilónico que, dado originalmente a Kus, llegó a ser heredero en la línea de sus deificados descendientes. Bel significa mezclar, así como confundir. Y Orf en hebreo, que se convierte en Orf en caldeo, ver Parkhurst, gramática caldea en léxico, p. 40, también significa mezclar, pero Orf Orf, significa además sauce. Y, por tanto, en exacta concordancia con el sistema místico, encontramos que el símbolo de Orfeo, entre los griegos, ha sido un sauce. Así, Pausanias, después de referirse a una representación de Acteón, dice. Si usted mira de nuevo las partes bajas del cuadro, verá que después de Patroclo, Orfeo se sienta en una colina, con el arpa en la mano izquierda, y en su mano derecha las hojas de un sauce, Pausanias, Lib. X, Fósica, Capitán 30. Y de nuevo, un poco más adelante, dice. Se le representa apoyado en un tronco de este árbol las hojas de sauce en la mano derecha de Orfeo, y el sauce en el cual se apoya, demuestran suficientemente el significado de su nombre. 200 Lo que usted debe saber entonces, cuando su cabeza arrancada de sus hombros, llevada por las aguas, flotaba sobre el Ebros, aún entonces su voz trémula invocaba a su esposa, con su último aliento, Eurídice clamaba. Eurídice repetían las rocas y las orillas del río 138. Aquí hay diferencias, pero en medio de esas diferencias hay una unidad obvia. En ambos casos, la cabeza separada del cuerpo sin vida ocupa el primer plano del cuadro. En ambos casos, el milagro está relacionado con el río. Cuando las fiestas de San Baco, mártir, y la de San Dionisio y San Eleuterio coinciden tan notablemente con la fecha en que eran celebradas las fiestas del dios pagano del vino, bien sea con el nombre de Baco, o Dionisos, o Eleuterio, y cuando la manera de representar al Dionisio moderno y al antiguo Dionisos es evidentemente la misma, en tanto que las leyendas de ambos armonizan tan sorprendentemente, ¿quién puede dudar del carácter real de estas fiestas romanas? Ellas no son cristianas, son paganas. Son inequívocamente babilónicas. Sección 4 La fiesta de la Asunción. La doctrina con respecto a la fiesta de la Asunción, en lo que concierne al papado, no fue establecida en las edades del obscurantismo, sino 3 siglos después de la Reforma, en medio de las ponderadas luces del siglo XIX. La doctrina en la cual se fundamenta la fiesta de la Asunción, es esta. Que la Virgen María no experimentó la corrupción, pues fue llevada en cuerpo y alma al cielo, y que ahora está investida de todo poder en el cielo y en la tierra. Esta doctrina ha sido admitida descaradamente ante el pueblo británico en una reciente pastoral del obispo papal de Dublín. Esta doctrina ha recibido el sello de la INFA, 138 Las Geórgicas, Lib. IV. Vol. ILL. 759-766, y en el original, LL. 523-527. La edición de Dryden, que cito por lo general, tiene en la primera línea entonces con, pero como esto no concuerda con la construcción de la frase, he dado el pasaje como aparece en la edición de Baxter, Londres, 1807, que es evidentemente la correcta. 201 Acerca de los misterios. Y el culto al hombre lindidad papal, al ser incorporada en el decreto que proclama la Inmaculada Concepción a los sacerdotes de Roma, les resultará imposible encontrar un indicio de que tal doctrina esté contenida en las escrituras. Pero en el sistema babilónico, la fábula se encuentra lista y a la mano. Se había enseñado que Baco bajó al infierno, rescató a su madre de los poderes infernales y la llevó consigo en triunfo al cielo 139 y fábula se divulgó dondequiera que se extendió el sistema babilónico. Y, por consiguiente, los chinos celebran actualmente, como lo han hecho desde tiempo inmemorial, una fiesta en honor de una madre que fue rescatada por su hijo del poder de la muerte y de la tumba. La fiesta de la Asunción en la Iglesia Romana tiene lugar el 15 de agosto. La fiesta china, basada en una leyenda similar y celebrada con arañas de luces y linternas, como lo demuestra Sir J.F. Davis en su completo y gráfico relato sobre China, se celebra igualmente en el mes de agosto 140 cuando se celebró a la madre del Mesías pagano por haber sido ascendida, recibió el nombre de Paloma, 141 y fue adorada como la encarnación del Espíritu de Dios, con quien fue identificada. Como tal, fue considerada como la fuente de toda santidad y como la gran purificadora y, por supuesto, fue conocida como la Virgen Madre, como la pura e inmaculada 142 con el nombre de Proserpina, con quien fue identificada, aunque la diosa 139 Apolodoro, Lib. Ilei. Capitán 5, p. 266. Hemos visto que la gran diosa que era adorada en Babilonia como la madre, era en realidad la esposa de Nino, el gran dios, el prototipo de Baco. De conformidad con esto, encontramos una historia algo similar contada sobre Ariadna, la esposa de Baco, fabulada como Semele, su madre. El vestido de Tetis, dice Brillant, Vol. I. P. 99, tenía la descripción de algunos sucesos notables de las primeras edades. Y un relato particular de la apoteosis de Ariadna, a quien se describe, sea cual sea el significado de ello, como llevada al cielo por Baco. Una historia similar se cuenta de Alcmena, la madre del Hércules griego que era, como hemos visto, bastante diferente del Hércules primitivo, y era solo una de las formas de Baco, porque él era un gran bebedor. Y las copas hercúleas eran proverbiales. Muller, Los Dorios, Boli P. 462. Se dice que la madre de este Hércules había sido resucitada. Júpiter, el padre de Hércules, dice Moller, levantó de los muertos a Alcmena, y la llevó a las Islas de los Benditos, como esposa de Radamanto, y vid. P. 443. 140 China, Vol. I. pp. 354, 355. 141 Verante, P. 79. 142 Proclo, en Notas sobre Iámblico de Taylor, p. 136. 202 Lo que usted debe saber. Babilónica era originalmente diferente, fue celebrada al tiempo como la madre del primer Baco, y conocida como la venerada esposa de Plutón. En los himnos órficos se le señala también como asociada con las estaciones, esencia luminosa, virgen que todo lo gobierna, llevando la luz celestial 143. Quien quiera que haya escrito estos himnos, cuando más se les analiza, más se hace evidente, cuando se les compara con la más antigua doctrina de la Grecia clásica, que sus autores comprendieron y observaron completamente la teología genuina del paganismo. Para el hecho de que Proserpina era adorada comúnmente en la Grecia pagana con el nombre de la Santa Virgen, aunque era bien conocida como la esposa de Plutón, el dios de los infiernos, encontramos que Pausanias, al describir la tumba Carnasios, da testimonio de ello en estos términos. Esta tumba contiene una estatua de Apolo Cárneo, o Mercurio, que lleva un morueco, y de Proserpina, la hija de Ceres, a quien se llama la Santa Virgen. 144 La pureza de esta Santa Virgen no consiste solamente en que, realmente, esté libre de pecado, sino que ella fue especialmente distinguida por Inmaculada Concepción, pues Proclo dice. A ella se le llama Core por la pureza de su naturaleza y por la inmaculada excelencia en su concepción. 145 ¿Se sorprende alguien por el reciente decreto? No existe razón verdadera para sorprenderse. Que ese decreto haya sido publicado y que la Madonna de Roma haya sido finalmente declarada absolutamente inmaculada, en todo el sentido de la palabra, es una consecuencia lógica del seguimiento de la doctrina pagana adoptada previamente y entremezclada con la totalidad del sistema romano. 143 Himnos órficos, 28. P. 109. Algunos creen que estos himnos fueron compuestos, después de la era cristiana, por los neoplatónicos, de quienes se decía que habían pervertido la verdadera doctrina de sus predecesores. Yo dudo de esto. De todos modos, no alego por lo que no está apoyado por autoridad de la más alta calidad. 144 Pausanias, Lib. Lib. Mesénica, Capitán 33, p. 362. 145 Proclo, en nota adicional a himnos órficos de Taylor, p. 198. 203 Acerca de los misterios. ¿Y el culto al hombre después de todo esto? ¿Es posible dudar de que la Madonna de Roma, con el niño en los brazos, y la Madonna de Babilonia, sean la misma y única diosa? Es notorio que la Madonna romana es adorada como una diosa, pues ciertamente es el objeto supremo de culto. Entonces, ¿no se sublevarán los cristianos de Gran Bretaña ante la idea de soportar por más tiempo este monstruoso paganismo babilónico? ¿Qué electorado cristiano puede tolerar que sus representantes malgasten el dinero en el sostenimiento de tan blasfema idolatría? 146 Si la mente de los hombres no estuviera tan ciega en materia judicial, temblarían ante la sola idea de incurrir en la culpa que esta tierra ha contraído durante años en el pasado, por apoyar la corrupción y la maldad de Roma. ¿No ha condenado la palabra de Dios, en los términos más terribles y enérgicos, la Babilonia del Nuevo Testamento? ¿Y no ha declarado igualmente que los que participen de los pecados de Babilonia, recibirán las plagas de Babilonia? Apocalipsis 18, 4. La culpa de idolatría es considerada por muchos como una culpa comparativamente leve e insignificante. Pero el Dios del cielo no la considera así. ¿Cuál es el mandamiento, entre todos los 10, que contiene las sanciones más solemnes y terribles? Es el segundo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estas palabras salieron de los propios labios de Dios y fueron escritas por los propios dedos de Dios en las tablas de piedra, no sólo para conocimiento de la simiente de Abraham, sino de todas las tribus y generaciones de la humanidad. Ningún otro mandamiento está acompañado de una amenaza semejante. Si Dios ha amenazado con visitar el pecado 146, es lamentable que los cristianos parezcan tener, en general, tan poco sentido tanto de la gravedad de la crisis actual de la Iglesia, así como de la del mundo, o del deber que tienen como testigos de Cristo, para dar testimonio, en la práctica, contra los pecados públicos de la nación. Si desean que se les estimule para una exoneración más vigorosa del deber a este respecto, que lean una excelente y oportuna obrita publicada recientemente y titulada Una interpretación original del Apocalipsis, donde las revelaciones apocalípticas con respecto al carácter, a la vida, a la muerte y a la resurrección de los dos testigos, están tratadas con brevedad, pero eficazmente. 204 Lo que usted debe saber de idolatría por sobre todos los demás pecados, y si encontramos que los severos juicios de Dios nos obligan como nación, mientras que este mismo pecado esté clamando al cielo contra nosotros, no debe ser un asunto de cuidadosa investigación para ver si entre todos nuestros demás pecados nacionales, que son tantos y tan grandes, este no pueda ser la cabeza y la frente de nuestra culpa. ¿Qué importa que no nos inclinemos ante los troncos y ante las piedras? Sin embargo, si nosotros hacemos una profesión de fe muy opuesta, valerosa y firme, pero mantenemos esa misma idolatría que Dios ha amenazado tan terriblemente con su ira, nuestra culpa, en lugar de amenguarse, solamente se hace mucho más grande, porque es un pecado contra la luz. Los hechos son claros para todos los hombres. Es notorio que, en 1845, la idolatría anticristiana fue incorporada en la Constitución Británica como nunca antes lo había sido durante siglo y medio. Es igualmente notorio que, desde entonces, la nación ha sido visitada con juicios que se siguen el uno al otro. ¿Debemos, entonces, considerar esta coincidencia como meramente accidental? Antes, por el contrario, ¿no debemos ver en ella el cumplimiento de la amenaza pronunciada por Dios en el Apocalipsis? En este momento, este es un asunto esencialmente práctico. Si en este asunto no reconocemos nacionalmente nuestro pecado, si no lo confesamos penitencialmente, si no lo apartamos de nosotros. Si, por el contrario, seguimos incrementándolo. Si, ahora, por primera vez desde la Revolución, cuando dependíamos tan manifiestamente del Dios de las batallas para el éxito de nuestras armas, lo agraviamos en su casa al enviar sacerdotes idólatras a nuestros campamentos, entonces, aunque tengamos ayunos nacionales y días de humillación sin cuento, esto no nos proporcionará una tregua temporal, pues podemos estar seguros de que la ira del Señor no se apartará, su mano se extenderá aún más.